Aquí, La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo programa de Aquí, La Voz de Europa. Si semanalmente os pasamos el parte de la invasión, es probable que muy pronto tengamos que pasar también un parte del hundimiento de Europa. Mientras grabamos este programa, son recientes las explicaciones que están dando las autoridades europeas sobre el acuerdo que han llegado con Turquía sobre el problema de los refugiados. Y más allá de los detalles, más allá de lo que se vaya a hacer con los llamados refugiados, si van a quedarse más o menos, el problema de fondo, que es la intención de meter a 90 millones de turcos en Europa, sigue adelante. El simbolismo, la casualidad o lo que sea, ha querido que mientras las autoridades europeas en Bruselas dan explicaciones sobre el tema, haya un tiroteo con terroristas islámicos en el barrio de Molenbeek, un gueto islámico desde el cual han salido gran parte de los islamistas de Europa. Hablaremos largo y tendido sobre el tema en nuestro debate de hoy. También Cristina Martín nos traerá un nuevo parte de la invasión y entrevistaremos a Enrique Lemus y a Jorge del Valle. Como os decimos todas las semanas, tenemos un correo electrónico, aquí lavozdeeuropa@gmail.com, al que nos podéis hacer llegar vuestras dudas, vuestras preguntas y vuestras denuncias. Nada más, leemos las noticias de la semana y comenzamos. El ejército de Macedonia devuelve a Grecia al millar de refugiados que cruzaron la frontera. En España se han cerrado 50.000 fábricas desde 2008. Los peruanos ya pueden viajar sin visado a Europa. Carmena se vuelca con las comunidades islámicas y prepara los fastos del Ramadán. La Generalidad catalana dice estar dispuesta a acoger 5.000 refugiados en 2 años. Dos policías heridos en Bélgica tras un tiroteo con uno de los yihadistas de París. El caso de los ERES hacia la prescripción masiva. La Junta de Andalucía subvencionó con más de 134 millones de euros a una fundación próxima al PSOE para dar cursos de formación. La precariedad laboral hunde un 21% las cotizaciones a la Seguridad Social. Una funcionaria de la Junta de Andalucía destapa el inmenso fraude de Susana Díaz con las ayudas de la Unión Europea. El Papa Francisco anima a que los países abran sus puertas a los refugiados. Cataluña blindará por ley la asistencia sanitaria a los sin papeles. Un refugiado sirio costará 10 veces más en Europa que en los países vecinos de Siria. Acuerdo unánime en el Congreso sobre la posición de España en la crisis de refugiados. Todos los partidos se oponen a las expulsiones colectivas y piden que se respete el derecho de asilo. Leídas las noticias principales de la semana, pasamos a debatir la actualidad nacional y europea. Antes de entrar a hablar del tema del más importante de la actualidad, sin duda, que es el de los refugiados y la posible entrada de Turquía en Europa, vamos a tocar un poco el tema nacional. Esta semana continúa Pedro Sánchez intentando formar gobierno y parece que vuelve a las andadas y vuelve a intentar un acercamiento a Podemos y a los independentistas después de entrevistarse con el presidente de la Generalidad catalana. Está con nosotros Manuel Canduela. Hola, Manuel, ¿qué hay? Hola, buenas noches a todos los oyentes y a ti, Miguel. ¿Qué tal? Muy bien. Lo hemos hablado ya bastantes veces. El interés final del PSOE parece claro, que es el gobierno que hemos hablado aquí del Frente Popular con izquierdistas radicales y con independentistas, y parece que después de esta ligera tregua que hizo pactando con Ciudadanos da la sensación de que vuelve a las andadas y quiere volver a intentar este gobierno izquierdista separatista. En ese sentido es en el que hemos vuelto a ver todos estos casos de corrupción del PP. Esta semana le ha tocado a Rita Barberá, con un caso de corrupción que sí, es condenable y esperamos que los culpables cumplan, pero cuando hacemos las cuentas vemos que se refiere a un caso de financiación ilegal de apenas 50.000 euros, una cantidad totalmente ridícula comparado con las noticias que acabamos de leer de, por ejemplo, el PSOE en Andalucía, donde estamos hablando de cientos de millones de euros. Da la sensación de lo que se busca con todo esto es que dejar definitivamente al PP fuera de toda negociación para abrir la puerta a este gobierno de Frente Popular. Manuel. Bueno, cuando uno ve toda esta pantomima, porque no puedo llamarla de otra manera en televisión, pues tiene la sensación de que está ante una inmensa obra de teatro. ¿Y cuál es el objetivo de esta inmensa obra de teatro? Pues hacerle apetecible, hacerle digestivo, hacerle que al español le parezca bien un pacto de la izquierda con la extrema izquierda. Algo que no nos tiene que extrañar porque viene en el ADN del PSOE desde su propia fundación y, por supuesto, este tipo de inercias que tiene el Partido Socialista es lo que llevó a España a la guerra civil, no nos olvidemos. Y, de nuevo, en su obsesión por reescribir la historia con sus leyes de memoria histórica, pues parece que lo vuelven a intentar. Este país ha votado en masa a un partido que se supone de derechas, ha votado también de una forma muy importante a Albert Rivera, pese a nuestras advertencias, que ya advertíamos que era un partido de centro-izquierda, pues se le ha hecho creer a la población de que estaba votando un partido más nacional, casi populista, casi como los fenómenos que están apareciendo en Europa. Ha sido una llave de judo de cara al electorado magnífica para el sistema, desde luego fatal para el pueblo español, que mayoritariamente no ha votado a la extrema izquierda, y ve como finalmente pues la extrema izquierda puede llegar al poder. Llevamos tiempo advirtiéndolo. Ahora veremos si estos últimos movimientos de Pablo Iglesias por hacerse con el control absoluto en el partido, toda esta criba que está haciendo contra Errejón, pues verdaderamente no es más que coger bien fuertes las riendas del partido, este partido que supuestamente estaban todos los días en la televisión diciéndonos que eran las bases las que decidían, las bases las que en los barrios, en las asambleas decidían, que Pablo era un compañero más, pues se ha demostrado que era toda una gran mentira y no es un partido más que de corte stalinista, donde este señor, sin reunirse con nadie, prácticamente en la soledad de su despacho, ha podido cargarse al número 3 del partido, cargarse al número 2 del partido y toda su influencia para tener bien asidas las riendas. Esta semana veremos si no había ya un pacto real y, repito, todo esto no era más que un teatro para poco a poco rumiar, hacer digestivo, regar con jugos gástricos este indigesto acuerdo para el pueblo español. Es llamativo el papelón que está haciendo Ciudadanos después del pacto con el PSOE, como el PSOE parece que les está dejando bastante de lado. Llamativo el papelón de Ciudadanos y el de sus votantes. Hemos visto el pacto que firmó Ciudadanos con el PSOE, donde metía toda la ingeniería social de izquierdas que defiende el PSOE. Lo acabamos de ver defendiendo una ley de transexualidad en Madrid. Y bueno, no creo que todos estos votantes que estaban a la derecha del PP y que han votado a Ciudadanos pensando, como dice Manuel, que Ciudadanos estaba a la derecha del PP, pues no creo que todo esto les esté haciendo demasiada gracia. Por otro lado, el mismo Albert Rivera insiste en que estamos en una segunda transición y se suele comparar a sí mismo con Suárez, con Adolfo Suárez en la primera transición. Y todo esto que estamos viendo de estos ataques al PP, estos casos de corrupción constantes del PP mientras se ocultan otros del PSOE y otros partidos, es lo que estamos insistiendo nosotros una y otra vez. Estamos en una segunda transición y parece que se quiere repetir el mismo papel que en la primera. La primera fue un empujón a una España izquierdista separatista y parece que se quiere dar un nuevo empujón y una nueva transición para llegar o para ir más allá en esa izquierdización y en esa balcanización de España. En ese proyecto parece ser que es el Partido Popular, puede ser pues una piedra en el camino, no por sus élites, no por sus gobernantes, que mañana mismo venderían España y entregarían toda la soberanía de España a Europa o al FMI o a quien fuera, pero sí por sus cuadros medios y sobre todo por sus bases, que son un freno a este proyecto. Lo acabamos de ver en la Asamblea de Madrid, donde parecía que ya estaba todo a punto para votar la ley de maternidad subrogada, y tres diputados del PP han sido díscolos, han roto la disciplina de voto, han votado en contra y parece que han tumbado la ley. Por estas cosas, un partido como el PP, por muy traidor que sea y por mucho que se venda a intereses extranjeros, nunca es 100% fiable en este tipo de procesos, porque siempre en su seno puede salir gente que se oponga a este tipo de políticas. Por eso parece ser que la intención, con todos estos casos de corrupción de Rita Barberá, de esas exageraciones masivas de casos de corrupción del PP, lo que se busca es minimizar la influencia de este partido, bajarle a 100 diputados o menos, para que por lo menos no sea un obstáculo para esta segunda transición en la que estamos. Manuel, ¿algo más antes de pasar a otro tema? Sí, insistir mucho en esa idea. Quizá no sea solo el Partido Popular como una estructura, sino más bien un tipo de lavado de cerebro masivo, ingeniería social masiva. Esto podríamos llamarlo como la ventana de Overton. Se trata de ir convenciendo a la población de ideas que en principio pues no le parecen correctas o no son admitidas, no son políticamente aceptadas, pero poco a poco, con un machaque constante, pues van variando los esquemas mentales. La realidad es que si ahora sales a la calle y le preguntas a cualquiera y le dice, oiga, ¿me puede decir el nombre de un corrupto?, saldrá enseguida Bárcenas, Rodrigo Rato, Mariano Rajoy, Rita Barberá. Es algo clarísimo. Y yo no digo que esta gente no sean corruptos, es que en España el sistema es corrupto. Nadie, absolutamente nadie, que esté dentro del sistema se libra de la corrupción. Nadie, porque esto es una corruptocracia. Para poder triunfar en este sistema hay que ser corrupto, si no, no te dejan levantar cabeza. Pero eso no quiere decir que no haya una escala de corruptos, y en la escala de corruptos tenemos ahora mismo al PSOE. El PSOE se le ha investigado por una financiación ilegal, por un robo de fondos estructurales europeos, que está cifrado en aproximadamente 4.000 millones de euros. Una auténtica barbaridad. Fondos estructurales que debían haber ido a financiar a los parados, a las familias españolas más necesitadas de Andalucía. ¿Se puede ser más criminal y más cutre? ¿Alguien se imagina, si esto lo hubiera hecho el Partido Popular, cómo estarían las calles, cómo estarían las redes sociales, cómo estarían los telediarios? Sin embargo, callan. Estamos viendo cómo rápidamente, como ya han pasado 5 años, empiezan a decir que ha prescrito masivamente. La semana pasada fueron 12, esta semana han sido otros tantos, la semana que viene veremos cuántos son. No vemos que detengan en los telediarios a los dirigentes del PSOE. Pedro Sánchez continúa con su barbilla bien alta, con su cara y su traje impoluto, sin ninguna marcha de corrupción. Y lo que es peor, el sinvergüenza, que es el que peor papel está haciendo en este momento, del corrupto, porque ya no se le puede llamar de otra manera, de Albert Rivera, está callado y acusando, atacando con saña siempre al Partido Popular. Repito, a mí no me gusta el Partido Popular, no me gusta el PSOE, pero yo creo que hay una escala. Y no es lo mismo el que ha robado 1.000 millones que el que ha robado 1. Por lo tanto, esa escala debería ser tenida en cuenta por los ciudadanos. En cuanto a Rita Barberá, pues si ha robado lo que dicen que ha robado, si está detrás de la trama de financiación ilegal, por supuesto que debe ir a la cárcel. Pero los Puyol, lo mismo, no los vemos humillados, no los vemos declarando casi llorando como a la infanta Cristina o como a los distintos concejales del Partido Popular de Valencia. Y la fortuna de los Puyol es totalmente inescrutable. No se sabe cuánto han robado de Cataluña. Y tenemos también el escándalo a punto de aparecer de la línea 9 de metro, en la que han desaparecido, ha habido unos sobrecostes totalmente injustificados de 14.000 millones de euros. Sin embargo, esta semana el Partido Popular se reúne con Oriol Junqueras para cerrarle la boca y darle una nueva entrega de miles de millones de los sufridos contribuyentes españoles para continuar financiando todo el proyecto separatista. El Partido Popular, evidentemente, está siendo o el tonto útil o el compinche necesario en toda esta situación. Pero los españoles tienen que darse cuenta y tienen que empezar a rebelarse contra estos esquemas mentales que nos están implantando en la cabeza a base de golpe de telediario y de repetición de consigna constante en sus canales de televisión. Derecha corrupta, izquierda salvadora, que viene, que el pueblo, que viene a ayudar a los desvalidos, a los pobres, que si Podemos, que si Sánchez, que si esto o que si lo otro. Están haciendo una ingeniería mental, están lavándonos el cerebro. Señores, corruptos todos, ni izquierdas ni derechas, pero si hay alguien especialmente repugnante en la historia de este país, en la historia reciente, es el PSOE, un partido que ha sido responsable de asesinatos, de crimen de Estado, de potenciación de la ETA, de potenciación de todos los separatismos, de potenciación de la extrema izquierda, la mayor casa de corrupción de España. Y ahí lo tenemos. O sea, no podemos permitir que, a base de insultar al Partido Popular, se laven la cara a los corruptos del PSOE. El pueblo tiene que decir que ya está bien. Cambiando de tema y juntándolo con lo que has dicho de la propaganda y el lavado de cerebro de las televisiones, cualquiera que haya estado un poco atento esta semana y haya visto las principales televisiones del régimen habrá acabado un poquito harto y un poquito cansado del lavado de cerebro y del bombardeo de La Sexta, de La 4, de Telecinco y de todos los medios de comunicación para que Europa abra sus puertas a esta entrada masiva islámica disfrazada de entrada de refugiados. Una de sus ideas fuerza, y no solo de las televisiones, ha sido increíble como todos los partidos políticos se han puesto de acuerdo, que nunca se ponen de acuerdo prácticamente en nada, y como en el Parlamento Español han firmado todos juntos una declaración en la que se oponían a este acuerdo y pedían tratamiento individualizado para cada caso de asilo, incluso que Europa pues abriera las puertas a esta entrada de refugiados. Como os hemos dicho mientras grabamos esto, el acuerdo es bastante reciente, no sabemos todavía los detalles de lo que han acordado, pero más allá de eso, queremos hablar de la idea que está detrás de este acuerdo. Como han dicho, como os hemos comentado, quieren que se le aplique el derecho de asilo individualizado, pero que hay mucho que comentar. Para empezar, creo que ya lo hemos dicho en algún programa, yo tengo serias dudas, no sé hasta qué punto se le puede aplicar el derecho de asilo a unos refugiados de guerra. El derecho de asilo, en principio, se aplica a perseguidos políticos, a perseguidos por sus ideas. Una persona que vive en una dictadura y que tiene su vida amenazada de muerte porque el dictador le tiene amenazado de que si le coge le va a ejecutar, huye a otro país, pide derecho de asilo, se le abre un expediente y si cumple las condiciones, se le da asilo. Pero si hay una guerra y huyen 500.000 personas de golpe, esas 500.000 no son perseguidos políticos, no están perseguidos por sus ideas. Es muy dudoso que se puedan acoger al derecho de asilo. Se les tiene que aplicar la ley de refugiados. Por otra parte, si tienes una estampida de 500.000 refugiados, ¿cómo les vas a hacer un expediente individualizado? ¿Vas a hacer 500.000 expedientes? Eso se va a atrasar muchísimo, que probablemente es lo que va a pasar. Están diciendo que van a dar, van a hacer los expedientes muy rápido, que van a hacer la gestión enseguida, que les van a expulsar en días. Pero si se les abre un expediente, tienen derecho a recurrir, tienen un montón de ONGs asesorándoles, eso puede dilatar un montón de tiempo el procedimiento. Por otro lado, estos refugiados son de los más raros de la historia, de toda la vida. Cuando ha habido una guerra, los refugiados que huyen de esa guerra están encantados de pisar el primer país en paz al que lleguen y están encantados de que les ofrezcan, aunque sea una cabaña, pero con agua, comida, las necesidades básicas cubiertas, porque han huido de la guerra. Estos no. Estos refugiados son muy raros y quieren ir a países como Alemania o como Suecia. No quieren estar en Turquía, ni siquiera quieren estar en Grecia o en Macedonia. Es bastante extraño. Por otro lado, el acuerdo, es cierto, se van a echar, se van a expulsar a los que lleguen a partir de ahora a Grecia. Los que han llegado antes ya se quedan. Pero es que como contrapartida, Turquía nos enviará a refugiados que están en sus campos de refugiados, que no tenemos ninguna garantía de lo que nos vaya a llegar. Pueden ser perfectamente terroristas del ISIS. Nos dicen que han puesto un tope de 72.000, pero eso ¿quién lo va a controlar? Si Turquía ve que puede conseguir contrapartidas enviándonos refugiados e inmigrantes, nos va a enviar 72.000 o 500.000 si hace falta. Entonces ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, porque está Rusia acaba de retirar las tropas de Siria, puede ser un indicio de que la guerra esté pronto terminada, y si ocurre eso, teóricamente todos los sirios que están en Europa, aplicándoles la ley a la que tanto apela esta gente, deberían volver a Siria según la ley de refugiados, pero eso nadie nos lo está diciendo. Y para terminar este comentario, si se termina la guerra de Siria y los militantes del ISIS que la están perdiendo deciden huir, o Turquía les ayuda a huir porque no le conviene que cante ni que diga que justamente Turquía les ha estado apoyando durante años, es muy fácil que Turquía les busque una vía de escape a todos estos terroristas del ISIS y los envíe por decenas de miles a Europa. ¿Eso lo va a controlar alguien? Pues ahí dejamos la reflexión. La situación, desde luego, es preocupante. En estos momentos todavía no sabemos. Imagino que los detalles se irán poco a poco filtrando a lo largo de la semana y aún no sabemos los detalles. Sí parece que, de momento, según informa Internet, la adhesión a Turquía a la Unión Europea de momento ha sido retirada del orden del día por la amenaza de veto de Chipre. Recordemos que Chipre tiene los greco-chipriotas, porque vamos, Chipre siempre ha pertenecido a Grecia, tienen media isla invadida por el ejército turco, y en esta media isla la represión a los greco-chipriotas, a los cristianos ortodoxos, pues es una represión terrible. La amenaza militar de invasión del resto de la isla es constante, de hecho cuenta con importante armamento y bases militares la todopoderosa Turquía, todopoderosa, si la comparamos con Grecia. Y lo que es terrible en este pequeño enfrentamiento que ha habido por la cuestión de Chipre es que parece o informan de momento que solo ha sido Chipre la que ha sacado la cuestión, el resto no. Refugiados no son refugiados, lo siento, son el enemigo, lo siento, siento romper los corazoncitos de mucha gente, pero son el enemigo. Vayamos a lo que sabemos de esta situación. Lo que sabemos de esta situación es que el señor Assad, el señor que gobierna en Siria, es un señor pro-occidental, pro-europeo, que tiene un islam muy moderado, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que incluso reconocen la figura de Cristo. Los vemos, físicamente parecen incluso occidentales, podrían pasar por cualquier español, por cualquier inglés, por cualquier europeo, toda la familia de Assad. Son gente occidental que está en una isla rodeada por el islamismo radical, un islamismo que se está batiendo a muerte para destruir todas las comunidades cristianas y la occidentalidad. ¿Quién es Turquía? Turquía, que nos lo están pintando nuestros gobiernos como, bueno, un país fiable que respeta los derechos humanos, es falso. Turquía es una dictadura militar de corte islamista que lleva décadas asesinando a los cristianos de la zona, en especial a la minoría kurda, donde está prohibido hablar bajo penas de severísima cárcel, como lo está en Europa, prohibido hablar del holocausto judío, pues en Turquía está prohibido hablar del holocausto armenio. No se puede sacar este tema a debate porque rápidamente las autoridades te encierran en una prisión. Nadie puede echarles en cara el genocidio en Armenia de miles y de miles de cristianos. Esa es la realidad de los actores, que ahora está muy de moda esta frase, de los actores que están operando. Gente que actúa contra Assad, contra el representante de una cultura occidental moderada, Siria. Esto está a un golpe de clic de Internet. Antes de esta guerra era un país modélico en la zona. Podéis verlo, parecido a la España de los años 80 incluso. Un país alegre, un país con un buen nivel de vida, un país con amplias libertades. Sin embargo, ahora es un país en guerra civil y amenazado de islamismo radical. Esa es la única realidad. Y nos están diciendo, no, no, ustedes tienen que abrir las puertas a los que huyen de esa guerra. Señores, los que huyen de esa guerra, como el famoso entrenador Zancadillas, en un tanto por cien elevadísimo, son combatientes contra Assad. Son enemigos de Assad, de lo que llaman la oposición moderada. En un tanto por cien muy alto son los que nos intenta enviar Turquía, porque lógicamente el señor que es cristiano y se ve aterrorizado por el ISIS no huye por Turquía, porque Turquía es un país islamista que, recordemos, arma y ayuda al ISIS, al igual que Arabia Saudita, al igual que Israel y al igual que los Estados Unidos de América. Esa es la realidad. Así que, señores, nos están metiendo un caballo de Troya gigantesco. Están terminando con nuestro régimen de libertades. Para que vaya, sirva como ejemplo de lo que nos están preparando, estos días en Suecia se está probando un toque de queda para las mujeres para que no salgan por las noches. Todo menos darle una patada en el culo a esos refugiados musulmanes que no entienden de decencia, que no entienden de no violar a las mujeres, que no entienden de no abusar de los niños, que no entienden de no atacar a los cristianos, que no entienden de la no violencia de nuestras sociedades. Todo por el sacrosanto ideal de la multiculturalidad van a sacrificar todas nuestras libertades. Y en esta historia están todos metidos, hasta la masónica cúpula de la Iglesia Católica, que nos va a traer guerra, sangre y destrucción. Porque, señores, como sigan entrando por millones los musulmanes en Europa, lo queramos o no, hagamos apología de la violencia o no, tengamos armas o no, al final esto acaba en guerra, muerte y sangre. Veámoslo claro, despertemos, hablemos con nuestros conciudadanos. Esto es el problema más grave al que se han enfrentado generaciones de europeos, pero vamos, desde la invasión islámica del 711. No ha habido un momento tan crucial como este en Europa, y Europa debe despertar. Como he dicho al principio y acaba de decir Manuel, muy pronto nos tocará dar el parte del hundimiento de Europa. Esto es lo más parecido al hundimiento del Imperio Romano que se puede vivir. Ha dicho Manuel que Turquía ha apoyado al Estado Islámico durante años. Pues esta Turquía es el socio privilegiado de las élites masónicas de la Unión Europea y es el país al que estas élites, con 90 millones de musulmanes, quieren o están negociando meter en la Unión Europea. Por otro lado, ha hablado Manuel de que esta gente son nuestros enemigos. Claro que lo son, pero son nuestros enemigos externos. El problema son los enemigos internos. Si no tuviéramos a los enemigos internos destruyéndonos desde dentro, estos enemigos externos no podrían con nosotros. Lo he comentado al principio del programa. Hemos visto toda esta semana todas las televisiones, La Sexta, Telecinco, La Cuatro, de capital anglosionista, empujando y haciendo fuerza, criticando, criminalizando a los europeos para que abriéramos la puerta a esta entrada islámica. El Parlamento, por unanimidad, también desde la derecha del PP hasta la extrema izquierda de Bildu, han aprobado una moción también críticos con este acuerdo y pidiendo también más flexibilidad y más puertas abiertas. Pero es que incluso, vamos más allá, es que incluso los independentistas, aquellos que dicen ser los grandes defensores de sus patrias respectivas, hemos visto en Cataluña cómo quieren meter o se ofrecen para meter a 5.000 refugiados mientras quieren blindar la sanidad para inmigrantes ilegales. Es un efecto llamada brutal. En Navarra, los separatistas vascos han puesto la bandera de la Unión Europea a media asta como protesta frente a este acuerdo. O sea que el PNV, Bildu, toda esta gente que van tanto de independentistas y de nacionalistas están traicionando a sus pueblos. Lo mismo que los separatistas catalanes en la Comunidad Valenciana. Mónica Oltra igual. Se va a Grecia constantemente, está obsesionada con traerse a la Comunidad Valenciana a miles y miles de musulmanes, a todos los que pueda. Están todos de acuerdo en lo mismo. Pero más allá también de lo que hacen los políticos, me gustaría tocar el tema de las llamadas ONGs y el papel que están teniendo en toda esta historia. Habéis visto estos días esa imagen que ha dado la vuelta al mundo de los refugiados cruzando la frontera entre Grecia y Macedonia por un río. Luego se ha descubierto que era todo pues un enorme escenario de Hollywood, porque mientras cruzaban, pues bueno, había como 40 cámaras de fotógrafos, 40 cámaras de vídeo grabándoles para provocar un impacto emocional en los europeos y lo de siempre, hacernos el chantaje emocional de siempre para que abramos las puertas a esta entrada masiva. Ha salido esta semana en una página web llamada lacuartacolumna.com una noticia bastante interesante, aunque no es nuevo, de que estos refugiados que estaban cruzando el río tenían en su poder un extraño folleto. Era un folleto escrito en árabe, muy bien hecho, con un mapa en el que se les indicaba el punto exacto por el que tenían que entrar en Macedonia, de la frontera entre Grecia y Macedonia. Al mismo tiempo les indicaban las instrucciones exactas de cómo tenían que hacerlo, de cómo tenían que juntarse cientos o incluso miles para entrar por la fuerza, de manera agresiva, para que el ejército de Macedonia no pudiera pararles. Por suerte, el presidente de Macedonia, que también es una persona bastante interesante porque se ha puesto estricto y no ha dejado entrar a ninguno, les paró los pies. Pero esto no es la primera vez. Ya cuando empezó la entrada masiva de refugiados en verano pasado, hubo informaciones sobre mapas, folletos, todo tipo de documentación extraña que no se sabía quién la hacía, en árabe, para esta gente, con mapas, caminos, itinerarios, las leyes que tenían que, a las que tenían que apelar, a qué país tenían que ir porque tenía las leyes de acogida más flexibles, y una serie de información que exactamente no se sabía quién se la daba. Hasta el primer ministro Tsipras, el griego, lo dijo también estos días, que toda esta gente ha sido víctima de una desinformación por parte de personas que se hacen llamar voluntarias. ¿Quiénes son estos voluntarios? ¿Quiénes son estas ONGs? ¿Quiénes son toda esta gente que son los que luego montan las primaveras árabes? ¿Que son los que montan las revoluciones de colores? ¿Que son los que montan el 15M? Da toda la sensación de que son profesionales al servicio de los Soros de turno para destruir las naciones desde dentro. ¿De dónde han salido los Soros racismo de turno, el movimiento contra la intolerancia, la Liga Antidifamación? ¿Cuál es el papel exactamente de todas estas ONGs? ¿Qué negocio hay? ¿Cuánto dinero hay en todo este tema y cuánta gente está viviendo de esto? Esto algún día será un tema importante a debatir, porque estas ONGs, lejos de ser esas hermanitas de la caridad que ayudan a los pobres, inmigrantes, etcétera, parece, como digo, que sean otra herramienta más para implosionar Europa desde dentro. Manuel. Lo que estás diciendo es de una importancia suprema. El principal problema que tenemos en estos momentos es el enemigo interno. Ese enemigo que está a toda hora, 24 horas al día, cuando enciendes una televisión, cuando pasas a tomar un café en un bar, cuando escuchas la radio en el coche, está a toda hora comiéndonos la cabeza. Todos los medios de comunicación trabajan al unísono y bajo las mismas consignas. ¿Y quién controla estos medios de comunicación? Pues bueno, si escucháramos a los estúpidos de los liberales, que tienen su control total sobre la derecha disidente en estos momentos, pues nos dirían que Soraya Sáez de Santamaría, una memez de un tamaño colosal. Pero bueno, esta pobre señora que la han elegido ahí en un cargo que clarísimamente le viene grande, no, enorme, va a ser la que controla a gigantescos medios de comunicación que dependen de grandes lobbies norteamericanos de un tamaño transnacional, que tienen más fuerza que muchos gobiernos, que son los que están no solo en España, sino en toda Europa, imponiendo, y en Estados Unidos, en todo Occidente, sus puntos de vista. Por favor, no nos hagan reír con este tipo de acusaciones. Soraya Sáez de Santamaría no es más que un muñequito que está ahí puesto y está obedeciendo las órdenes de estos lobbies, que son intocables. Y estos lobbies han dado la orden clarísima de convencernos a todos los europeos de que esta invasión es beneficiosa para nosotros. Es la peor de las muertes, aquella con sida, aquella que te dice tu cuerpo: no reacciones, no saques tus glóbulos rojos, no despiertes tu sistema inmunológico, duérmete tranquilo, deja que lleguen poquito a poco, vienen en son de paz. Hoy mismo uno de estos repugnantes medios de comunicación estaba hablando de gobiernos, no sé cómo los ha llamado exactamente, muy cerrados o casi tramontanos, a este tipo de gobiernos estilo Macedonia que están rechazando la invasión. ¿Pero por qué rechazan la invasión? Porque ellos saben lo que es. ¿Qué es Macedonia? Macedonia es el resultado, es uno de los trozos resultantes de la destrucción por parte del nuevo orden mundial, que lo decidió así, de ese ente artificial soviético llamado Yugoslavia. Y ahí pasaron una guerra terrible, en la que los medios de comunicación ya empezaron a ensayar sus tácticas. Nos hablaban de albano-kosovares en toda la guerra de Yugoslavia. Albano-kosovares no eran más que albano-turcos, inmigrantes musulmanes venidos de Turquía, porque antiguamente, no tan antiguamente, Albania también había sido un estado artificial creado por el Imperio Austrohúngaro para tener un colchón cristianizado y evitar la invasión islámica. Eso era Albania, pero en estas últimas décadas de avance del Islam, Albania se ha convertido justo en lo contrario. Aun llevando en su bandera el águila bicéfala de las dinastías austrohúngaras, era un país musulmán. Y Kosovo era la cuna de la reconquista de Serbia, era el Asturias serbio. Sin embargo, nos hablaban de los albano-kosovares como pobrecitos musulmanes que eran represariados en la zona por los terribles y malvados serbios. ¿Qué hizo la OTAN? Por cierto, bajo órdenes en ese momento de un español del PSOE de Solana, bombardear a la propia población civil en Yugoslavia. Así actuó la criminal OTAN, bombardeando suelo europeo. Y no se confundan, para Estados Unidos, para la población americana, que no sabe ni dónde está España, ni dónde está Francia, ni dónde está, por supuesto, Albania, ni Yugoslavia, aquello fue un bombardeo sobre Europa, bombardeo americano sobre Europa. Y eso es lo que están haciendo ahora de nuevo. Todas estas organizaciones, ONGs, están mandadas por un testaferro del sionismo internacional, que es el señor George Soros. George Soros no es un multimillonario que se aburre y él solo va financiando con el dinerillo que tiene en el bolsillo. Está gastando los inmensos fondos fiduciarios de la Reserva Federal, del dólar, de donde le vienen gana, de los Rothschild, para su plan final de destrucción total de Europa. Esto es el plan Kalergi. Señores, infórmense sobre cuál es este plan y piensen como macedonios, piensen como griegos. Los griegos saben lo que es el terror del Imperio Otomano. Los griegos saben lo que es el terror de tener Chipre invadido por Turquía. Los griegos saben que esto no es una visita por caridad, que no es una visita que vienen a hacernos, una visita para que les atendamos, porque los pobrecitos, esto es un plan de conquista de Europa, y como tal la población tiene que entenderlo y empezar a reaccionar ya. Debemos reaccionar antes de que sea demasiado tarde, que todavía no lo es. Si el león despierta, si el león que llevamos dentro los europeos vuelve a rugir, el mundo tiembla. Por eso tienen tanto miedo. Pero tenemos que apagar los medios de comunicación, encender los medios alternativos y alistarnos a los partidos de la resistencia nacional que a lo largo y ancho de toda Europa estamos organizándonos. Ese león europeo parece que está empezando tímidamente a rugir. Si este último acuerdo con Turquía es un cierto freno, que a largo plazo no lo será, pero ahora al echar un poquito el freno es precisamente por esa reacción europea que está habiendo contra esta invasión islámica. Si el señor Hollande pone alguna pega a que Turquía entre en la Unión Europea, evidentemente no es porque esté realmente en contra, a él no le importa para nada, es un masón de la élite europea y está encantado con cargarse Europa metiendo Turquía, pero como sabe que si lo hace demasiado pronto es posible que los partidos antiinmigración franceses se disparen todavía más, pues de momento igual le echa un poquito el freno. Como digo, está habiendo una reacción en toda Europa. En Macedonia, su presidente ha plantado cara a Europa y lo dijo hace unos días. Yo voy a plantar cara a esta invasión islámica, voy a ignorar a Europa, porque si hubiera hecho caso a la Unión Europea, en este momento Macedonia estaría invadida de musulmanes y de yihadistas. Lo dijo así de claro. Aparte de Macedonia, vemos que otros países de Europa del Este, Hungría, Polonia, Eslovaquia, también acaban de entrar partidos antiinmigración fuertes en el Parlamento, pues va habiendo una reacción bastante fuerte en Europa del Este. En Europa Occidental la reacción es más tímida, pero también se está produciendo. Lo acabamos de ver en las elecciones de Alemania, donde el Partido Alternativa por Alemania ha sacado unos resultados bastante buenos, especialmente y curiosamente en Sajonia, un estado de la antigua Alemania Oriental, donde, como nos explicó Gonzalo Martín la semana pasada, el comunismo fue desastroso económicamente, pero bueno, supuso como una barrera al liberalismo y a todo este marxismo cultural que allí no llegó. Entonces, una vez caído el muro de Berlín, pues los alemanes del este son de una mentalidad bastante más sana que los del oeste y han apoyado a este Partido Alternativa por Alemania. Aún así, no nos dejemos engañar, una parte muy importante de los alemanes siguen votando a partidos proislámicos y proinvasión de Alemania. Incluso en un Länder de Europa Occidental han ganado los verdes, que es el Podemos de Alemania, para que veamos que la cosa está bastante mal. Y como ha dicho Manuel, si no empezamos a reaccionar, pronto habrá en nuestros barrios y en nuestras ciudades toques de queda para nuestras mujeres, y nuestras mujeres, nuestras novias, nuestras hijas vivirán el mismo terror que vivieron las alemanas en Colonia Nochevieja o viven las suecas en Suecia todos los días. Por otra parte, este Partido de Alternativa por Alemania, ¿qué es exactamente? Nos gustaría equivocarnos, pero los indicios dicen que, o todo parece indicar, que es un partido disidencia controlada para canalizar todo este descontento antiinmigración frente al partido auténtico antiinmigración, que sería el NPD. Parece ser que les están haciendo la misma jugada que a los griegos. En un momento de crisis total, sacan a griegos independientes, el partido falso, el partido de disidencia controlada, mientras persiguen y encarcelan al partido auténtico. Amanecer dorado. Ya hemos visto estos griegos independientes, que supuestamente eran la ultraderecha racista xenófoba de Grecia, ¿qué es lo que ha hecho ante esta invasión musulmana de Grecia? Absolutamente nada. En Alemania, lo mismo. El NPD intentando legalizarlo, mientras aúpan Alternativa por Alemania, un partido que en apenas un par de años ha pasado de la nada a tener un montón de votos. En España lo hemos visto con Podemos. Estos partidos que de la nada, en muy poco tiempo, sacan muchos votos, ahí hay algo raro. Es evidente que hay un apoyo mediático y económico importante, muy fuerte detrás, con intereses no demasiado válidos, y que todo indica, como digo, que son disidencias controladas. Manuel. Pues sí, esperemos equivocarnos, pero todo apunta a que es disidencia controlada o un partido cortafuegos, como nos gusta llamarlo aquí. Es decir, durante años el NPD lleva prácticamente 50 años, cuando de verdad se convirtió en una amenaza, empezaron con toda la campaña brutal de criminalización, un poco como nos hacen en España, que tenemos que ver la diferencia de trato de los medios de comunicación a los diversos partidos patriotas. No es lo mismo cómo tratan a Democracia Nacional o a otros partidos de la coalición nacional y cómo tratan a otros partidos. Pues bueno, habrá que empezar a ver si los medios de comunicación están controlados por nuestro enemigo, cuando a un partido constantemente le hacen la campaña a los medios de comunicación, pues resulta algo sospechoso. Pero hay algo más en profundidad para sospechar de gente que no tiene pasado. Lógicamente, yo preferiré a estoicos militantes que han resistido la represión policial, que han resistido detenciones, que han resistido la persecución judicial, que han resistido incluso la cárcel, por defender sus ideas, no por actos criminales, sino por defender sus ideas, por idealismo puro y duro, que gente que de repente llega y se lo ve todo hecho, porque los medios de comunicación, pues poco más o menos, dicen: estos son los que van a triunfar y estos otros son unos delincuentes. Veremos si estos de Alternativa por Alemania hacen algo o finalmente lo único que han hecho ha sido retrasar algún tiempo, no creo que demasiado, el verdadero avance del NPD. Porque como tú dices, vemos que en España también, cuando este tipo de partidos llegan a alguna posición relativamente importante en algún ayuntamiento, se ponen a cobrar el sueldo, se ponen a ganar sus buenos emolumentos, a votar que sí a todo, y no montan ni una puñetera manifestación durante 4 años, pese a estar en localidades claves. O sea, ni un escándalo, ni una crítica, ni una acción importante, nada. Solo poner la mano y recibir dinero. ¿Eso está pasando en España? Pues si pasa en España, en menor medida, veamos lo que puede pasar en Alemania. Por otro lado, Ideológicamente, estos partidos no dicen ni una palabra en contra del verdadero problema, es decir, de qué está generando este problema. Y este problema, en este programa, lo estamos tratando muy a fondo. Es el eje yanqui-sionista el que está promoviendo todo este tipo de políticas, y sus vasallos de la Unión Europea las están aceptando. Si tú no criticas eso, es más, lo único que haces es criticar la financiación. La islamización. Si no criticas la destrucción étnica de Alemania y te dedicas a tener representantes públicos en tu propio país de cualquier comunidad étnica que ya se haya afincado en tu país, menos de los musulmanes. Si tú al mismo tiempo tienes opiniones cuanto menos extrañas como Alternativa por Alemania, que resulta que apoya la independencia de Cataluña y que ha participado en seminarios independentistas en Baleares, que es para pegarles una patada en los testículos, que con la ocupación alemana que tenemos de las Islas Baleares, que en principio no tendría que haber ningún problema siempre que se comporten y acepten nuestro modo de vivir aquí en España, pero que ya venga una alemana a Mallorca a decirnos que creen la independencia de las Islas Baleares, pues verdaderamente es inaguantable. Es decir, todo en conjunto hace que esta gente de Alternativa por Alemania en absoluto sean de fiar. Es más, van a instaurar una xenofobia que no es interesante para España, porque a nosotros nos interesa una Europa unida donde se respeten los derechos de los europeos. Y esta gente son los típicos que van a tratar igual prácticamente al español que vaya a estudiar y a pedir una ayuda social y una beca que a un inmigrante islamista o tercermundista que llega a colonizar su país. Y tiene toda la pinta de ello cuando nosotros aquí en España tenemos una amplia comunidad alemana a la que tratamos maravillosamente. Con lo cual, este tipo de partidos vienen más a traer discordia entre los verdaderos nacionales que otra cosa. Por ejemplo, el NPD está totalmente a favor de la unidad de España, defiende la unidad de España. Sin embargo, este partido Alternativa por Alemania, pues ya está unido, coaligado con lo que llamamos los nacionalsocialistas, este tipo de partidos como la Liga Norte, que son capaces de decir no queremos una Europa islamizada, pero nosotros no somos exactamente italianos, nosotros somos italianos del norte. Y además Otegi es un gran hombre, que fue uno de los motivos por los que Democracia Nacional se ha negado siempre a tener relaciones con la Liga Norte. Entonces, los españoles debemos estar bien atentos. ¿Qué es positivo lo que ha sucedido en Alemania? Es magnífico, porque el pueblo alemán empieza a reaccionar, porque las ideas están calando en la población, y de momento allí ya no vale inventarse una cosa tan flojita como Ciudadanos o un Podemos, que Pablo Iglesias un día habla de España, al día siguiente dice que es patriota y al otro dice que la patria son los inmigrantes y se queda tan pancho. No, allí han tenido que sacar un sucedáneo muy claro de lo que es un partido nacionalista. El mismo caso, y lo argumentaba el otro día y con esto termino, tenemos en Francia. En Francia es un sistema electoral que es prácticamente de todo o nada. Aquí en España estamos todos hablando del inmenso éxito que ha tenido Marine Le Pen, porque nos lo han vendido los medios de comunicación, pero Marine Le Pen no ha logrado nada. ¿Por qué? Porque en Francia o consigues pasar a la segunda vuelta y tener unos resultados importantes o te quedas sin nada. Eso es lo que ha pasado en estos momentos en Francia. Francia, a día de hoy, en el Parlamento francés no tiene diputados del Frente Nacional francés, con lo cual verdaderamente es un problema. Y estamos viendo que cuando yo he estado en reuniones del Frente Nacional francés, cuando estaba dirigido por su padre, que para mí la talla del padre es inmensa en comparación con la de la hija, pues yo he visto manifestaciones, concentraciones en los campos elíseos de 200.000 personas. ¿Dónde está esa militancia del Frente Nacional francés ahora? ¿No? La señorita Le Pen en su viaje a la moderación para conseguir el todo o nada y que se ha quedado con la nada, se los ha cargado. Los buenos cuadros del partido, incluido su padre, han sido expulsados del partido. Y ahora en estos momentos, ¿quién está en Calais defendiendo a la población? Pues está el señor Benedetti, del Partido Nacionalista Francés, y los jóvenes de Acción Identitaria. Pero no se ven manifestaciones masivas de los millones de votantes del Frente Nacional que están amordazados por su propia líder. De hecho, el 1 de mayo, que es la principal fiesta del Frente Nacional francés dedicada a Juana de Arco, la principal heroína de Francia y la principal francesa para la cristiandad, la Le Pen ha desmovilizado toda manifestación y toda concentración por miedo a los ataques yihadistas y ha dicho que van a sustituirlo por una comilona. En el momento en que más falta hace que los millones de votantes del Frente Nacional sean movilizados como una milicia, como un solo hombre salgan a las calles de Francia a decirles a los musulmanes: no os tenemos miedo, y si venís aquí con imposiciones, tendréis en cada esquina, en cada valle, en cada bosque, detrás de cada colina, a un francés de la resistencia que defenderá a muerte la vida y la libertad de Francia. Ese es el mensaje que tienen que recibir, no el mensaje de, bueno, aceptamos aquí los resultados, por otra parte, amañados de las elecciones, y si cuando tratamos de llegar se unen desde los trotskistas hasta la derecha liberal para cerrarle el frente, en la puerta a los patriotas del Frente Nacional, pues resulta que nos rendimos y nos callamos. La señora Le Pen es muy importante en estos momentos en Europa y debe recapacitar, debe dar pasos atrás, debe readmitir a todos los patriotas importantísimos y represariados y gente con pasado que han sido expulsados del Frente Nacional francés, empezando por su padre, y debe reconsiderar su línea y volver a radicalizar la línea. Eso es lo que tienen que hacer. Si no, estaremos en un caso como el de Alternativa por Alemania. Solo hará que retrasar la verdadera resistencia nacional francesa que surgirá de un momento a otro. Es muy importante que en España sepamos detectar a estos partidos de disidencia controlada que están surgiendo en Alemania, en Grecia y en otras partes de Europa, porque aquí, cuando llegue el momento, nos harán la misma jugada. El día que Democracia Nacional empiece a tener un apoyo popular y nacional fuerte, enseguida empezaremos a ver en las televisiones, empezaremos a ver que reciben un apoyo económico masivo y extraño, opciones más o menos parecidas, pero que serán, como decimos, pues la Alternativa por Alemania de España. Opciones que se sacarán para canalizar todo ese descontento contra la invasión islámica de España y contra la crisis, para llevarlos a un callejón sin salida. Entonces, ¿cómo detectar a estos partidos que son disidencia controlada? Os voy a dar algunas ideas para que los detectéis cuando salgan. Son varias. El primero, o la primera, son bastante defensores, si no muy abiertamente, pero sí defensores del liberalismo económico. Cuando uno de los problemas que tenemos en Europa, no solo en España, es la entrega de nuestra economía al anglosionismo mundial, cuando uno de nuestros problemas es la apertura comercial a países como China, países como Bangladesh, que nos hacen la competencia desleal a nuestras industrias, a nuestros productos, ¿cómo es posible que un partido que dice defender a su nación y a Europa sea partidario del liberalismo económico? Una segunda característica de estos partidos: no son realmente anti-inmigración masiva, solo son anti-islam. No critican que vengan inmigrantes en masa de otras zonas del mundo que no sean musulmanas. Solo son anti-islam, pero tampoco son anti-islamización de Europa. Son anti-islam a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la trampa ideológica que hacen estos partidos? Que enlazan la presencia del Islam en Europa con la presencia del Islam en Oriente Medio. Y aquí vamos a la tercera característica de estos partidos, que son todos grandes defensores del Estado de Israel. Todos ellos, como os digo, enlazan o hacen referencia a esta supuesta guerra mundial contra el Islam y hacen la trampa ideológica de meternos a los europeos en la misma guerra mundial que Israel. Y según ellos, Israel y Europa están en la misma guerra o en el mismo bando contra el Islam. Por lo tanto, si Israel tiene problemas con sus vecinos musulmanes en Oriente Medio, los europeos estamos obligados a apoyar al Estado de Israel porque supuestamente es el escudo de Europa frente al Islam, que es la mayor tontería que se puede decir cuando Israel es aliado directo de los principales países musulmanes que quieren islamizar Europa, que son Marruecos, Turquía y Arabia Saudí. Por otro lado, la cuarta característica de estos partidos es lo que ha dicho Manuel, sus simpatías por los movimientos secesionistas internos en Europa. Cuando el problema de la invasión musulmana de Europa nos afecta a todos, según ellos, ¿por qué quieren debilitar Europa promoviendo movimientos secesionistas? Como ha dicho Manuel, esta semana ha habido un acto proseparatista en Baleares y ha acudido un simpatizante de Alternativa por Alemania. Al mismo tiempo, en el año 2014, elmundo.es publicó una noticia titulada «Los antieuroalemanes apoyan una Cataluña independiente en la Unión Europea». Esos antieuro, que en aquella época eran poco conocidos, eran Alternativa por Alemania. Por lo tanto, ya sabéis cómo detectarlo. Parece ser Alternativa por Alemania, de momento, cumple tres de estas cuatro condiciones. Son liberales radicales en lo económico, son solo anti-islam, no se oponen al resto de inmigración, por lo visto, y son simpatizantes de movimientos separatistas dentro de Europa. Por desgracia, mucho me veo venir que la cuarta característica, es decir, simpatizantes del Estado de Israel, pronto también les veremos hacer declaraciones en este sentido. Manuel, ¿algo más para antes de terminar? Sí, añadiendo también que suelen ser gente o sin pasado político o cuando tienen un pasado político es tan turbio, corrupto, relacionado con los bajos fondos que resultan de muy fácil control para los servicios secretos de cada país. ¿Esto parecen paranoias? Pues señores, es como funcionan estas democracias occidentales, a la americana. Aquí no hay libertad, aquí hay una manipulación constante y unos bajos fondos terribles. Entraremos en ello un poco más adelante, pero infórmense un poco sobre todo lo que está sucediendo con la corrupción policial, todo lo que se está destapando por la lucha interna entre distintos sectores, que de verdad que no tiene desperdicio. Una pausa y viene Cristina Martín con un nuevo parte de la invasión. Los sábados por la mañana existe una forma de saber la verdad. Más que palabras, el programa más políticamente incorrecto de toda la FM. Todos los sábados de 12 a 2 del mediodía, aquí en Días Digitales. 107.7 de la FM, díasdigitales.com a través de internet y radiomóvil.díasdigitales.com a través de vuestros móviles y tablets. Más que palabras. Como viene siendo ya habitualmente nuestro programa, y como, bueno, ya esperáis todos, tenemos al otro lado de la línea a Cristina Martín, que nos va a traer el parte de la invasión de esta semana. Hola, buenas tardes, Cristina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues bien, pues esta semana he preparado un par de noticias de Alemania, que nos llegan desde Alemania, que he podido consultar también en prensa local. No tenemos prensa nacional alemana que dé estos casos. Empiezo con uno, es otra vez otro intento de violación a una chica. El martes de la semana pasada, una mujer de 22 años fue atacada por un inmigrante musulmán en Amelín, cuando volvía a casa a las 10 de la noche. Un joven cruzó una calle y la joven cruzó una calle y vio que un hombre le daba alcance. Este la abordó sujetándole por los brazos y le pidió un beso en inglés. La mujer forcejeó durante unos minutos y cuando logra escabullirse, le dio una patada en la espinilla. Entonces consiguió huir y pidió ayuda a un viandante. Hasta ahí la noticia. La policía de Amelín ha pedido a los ciudadanos colaboración para encontrar al agresor y también testigos que puedan ayudar en el caso para localizar al agresor. Pues, en fin, otro nuevo caso de agresión sexual a una joven europea. Sí, está tomando tintes de auténtica cacería de mujer blanca, vamos. Es así. Continuamos con otra noticia, también de Alemania. La policía ha detenido esta misma semana a un terrorista en Frankfurt. Un musulmán de 22 años, que tiene nacionalidad alemana, formaba parte de un grupo integrista del Centro Islámico de Bielefeld, que os recuerdo que esta ciudad también sufrió varias agresiones sexuales en fin de año y también saltó a la prensa. Pues bien, este musulmán viajó a Egipto durante las revueltas del golpe de Estado de Mursi en 2012 y donde al parecer recibió formación militar. Es considerado una de las estrellas mediáticas que hacen publicidad del Estado Islámico en redes sociales y se le ha visto en infinidad de imágenes posando con armas pesadas en medio del conflicto de Egipto. Cuando regresó a Alemania, se unió a este grupo de yihadistas en el centro de Bielefeld, el centro islámico de Bielefeld, convirtiéndose en un propagandista del ISIS y llamando a los musulmanes residentes en Alemania a la violencia contra los infieles de allí, del país. Y nada más, dice que han efectuado varias detenciones en este centro islámico. Lo tenemos paseándose por Europa como si nada, gracias a Merkel, a la derecha liberal y cobarde y a todos estos grupos de izquierda que dan la bendición a que aquí entre todo el mundo sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de discriminación, vamos. Sí, el tribunal de Düsseldorf dice que tiene indicios de que estos terroristas han participado tanto en la guerra de Egipto como en la de Siria ahora. Y que dice que tiene evidencias de que los acusados han sido entrenados en el manejo de armas de fuego y participado en operaciones de combate. Ya no estamos hablando de un imán al que se le calienta la boca en una mezquita, sino que esto es un terrorista que ya cuenta con delitos de sangre y formaba a otros jóvenes para iniciar la yihad en el corazón de Alemania. Sí, vamos, es un combatiente, un instructor, un militar y un invasor en toda regla. Clarísimo. Sí, sí. Y también he seleccionado otra noticia, otra vez en Alemania, porque es un chorro constante de ataques y detenciones a supuestos refugiados que terminan siendo terroristas, en la cual dicen que en los últimos días hemos visto cómo se había efectuado la detención del terrorista Salah, en Bruselas, y para que conozcáis a este tipo, Salah Abdeslam es el terrorista más buscado en París, o sea, más buscado, que es el autor de los atentados en París. Todo el mundo habréis visto la fotografía, porque ha salido en toda la prensa mundial, y esta detención, pues eso, se ha efectuado en Bruselas, en el barrio de Molenbeek, y lo único que hasta el momento hemos escuchado es que Hollande, el presidente, ha dicho que Francia va a pedir la extradición de este terrorista para que sea juzgado en Francia. Y hasta ahora, pues, poca más información sobre el tema. Ya sabéis cómo son estos temas. Cuando lo hemos visto en el 11M aquí también, cuando se trataba de detener a un testigo, vemos como que las pruebas al final no se hacen públicas y, en fin, sí, siempre rodea un misterio a... Empiezan a pasar cosas raras, sí. Exacto. Y también, pues, de España nos llega otra noticia, también ocurrida en esta última semana, que el sábado pasado, unos guineanos protagonizaron una trifulca en una discoteca de Valladolid. La policía llegó a la discoteca y fue agredida por este grupo, hiriendo a varios agentes, lanzándole vallas metálicas y mobiliario urbano. Los detenidos son todos de origen guineano, tres hombres con edades de 23, 22 y 18 años y una mujer de 22 años que permanecen todavía bajo disposición judicial. Durante la trifulca en el local también han resultado heridos un vigilante de seguridad y otro cliente que estaba en la discoteca. Otra vez volvemos a ver cómo estas bandas criminales vuelven a acampar a sus anchas por todas las ciudades de España. Sí, demuestran ya que no tienen ningún tipo de respeto a las autoridades. Dentro de poco serán habituales los enfrentamientos con arma de fuego, porque desde luego demuestran que respeto y miedo ninguno, absoluto, en absoluto. Pues otra cosa que querría comentar ya como última parte de esta parte de la invasión es una serie de cuerpos que han surgido, cuerpos de dentro de la policía, donde se inicia a personas, incluso a civiles, para que combatan los rumores, que ellos llaman rumores, a todos estos casos que venimos denunciando en esta parte de la invasión y que alguno trascienda a la prensa, quieren combatir todas estas noticias para acallarlas llamando los rumores. Y van pasando imágenes y formando a la gente para que con cada uno de estos casos unas opiniones normales que un ciudadano puede tener sobre estos ataques sea combatido con la dialéctica que utilizan estas ONGs y grupos antirracistas. Sí, vamos, en una de esas serían, imágenes, lo que serían creadores sí. de opinión puros y duros, y están pues siendo movidos o manipulados desde nuestras policías y cuerpos de seguridad o de inteligencia. Totalmente. Es un ataque coordinado para cambiar la opinión pública. En una de estas imágenes, por ejemplo, te lo dice bien claro, refugiados, bienvenidos, y te dice que si no quieren refugiados aquí, vamos a desmontar sus rumores. Una de las cosas que la gente se queja a la hora de recibir refugiados es que no tenemos espacio. Esta gente te da el supuesto rumor y luego la forma de combatirlo. Y te dice que hay 3 millones de viviendas vacías en el Estado español. Eso sí, no mencionan en ningún momento a todos los sin techo españoles y a todas las personas pobres que no tienen acceso a ninguna de estas viviendas. Y bueno, esas viviendas vacías también tendrán su dueño, ¿no? O aquí la propiedad privada no se va a respetar para nadie. Y el que haya comprado una segunda casita con el sudor de su frente y el esfuerzo de toda una vida se la tiene que regalar a los refugiados. Perdona que te pregunte, ¿esta imagen dónde la has visto? ¿Está en cartelería por ahí o dónde está exactamente? Esta imagen estaba en un grupo de Facebook donde se coordinan estos grupos de corriente de opinión, donde coordinan a todas las personas que quieren colaborar con ellos. Imagino que será por la típica fotografía que luego te la envían por WhatsApp, por mails de estos sí, masivos, es una cadena. Spam, sí, un tipo de cadena de estas. Una vale. cadena y una imagen muy vistosa, sí, para que pueda llegar a todo el mundo. Otro de los rumores que ponen aquí, que esta gente debe combatir, este cuerpo que se han creado ellos, dice que no son refugiados porque llevan móviles. Mucha gente se pregunta, si vienen con una mano delante y otra detrás porque han huido, no deberían tener móvil, no deberían tener portátiles. Todos hemos visto como lo primero que hacen, tanto cuando entran por las fronteras, como cuando se los han traído, todos cuentan con móviles de última generación. Y en estos móviles ya no solo eso. Ha salido últimamente una noticia también en esta semana en la que dicen que hay aplicaciones móviles para los refugiados para que sepan en cada momento cómo dirigirse a un sitio donde se le dará ayuda. Puntos de entrega de comida a refugiados. Todas las asociaciones que se dedican a su regulamiento y donde los ponen en contacto con las organizaciones que les dan cobijo y donde los alojan en casas, entonces la gente pues se pregunta eso. Parece ¿no son refugiados? Sí. Porque llevan móviles. Ellos dicen, son personas. Este grupo de antirrumor dice que a todas las personas que se pregunten eso les digan. Son personas como nosotros, huyen de una guerra, no de hogares sin tecnología. Ese es el argumento que utilizan ellos. Es bastante increíble que además los ves en los campamentos que están bastante asquerosos, que normalmente es un charco de barro con tiendas de campaña, y pues nos hacemos todos la pregunta, ¿no? ¿Dónde cargan los móviles? ¿Cómo los cargan? Parece ser que, por ejemplo, cuando entran en España, en el mismo CETI les dan un móvil gratis directamente. No sabemos si a cargo de la Cruz Roja o a cargo del Estado español, que al final es lo mismo. Aquí estamos regalando a cargo del bolsillo español y, por supuesto, incrementando la deuda, un teléfono móvil a cada señor que entre. Y yo ya lo de la aplicación, o sea, una aplicación donde les pueden decir, pues seguro, los pasos por donde pueden colarse. Pues eso sí que es un auténtico virus troyano. Deberían llamarle aplicación caballo de Troya. Así es, hay varias de este tipo. Y aunque no hicieran falta, porque ellos ya vienen con todo aprendido desde dónde vienen, las mafias que los traen hacia aquí son las que los ponen en contacto con la persona en el país al que se dirigen. Pero sí que estamos viendo cómo todos saben a dónde acudir perfectamente, sin necesidad de estas aplicaciones, pero ya con estas aplicaciones pues lo tienen mucho más fácil. Tienen acceso a todo lo que necesiten. Y otro de los rumores, que supuestos rumores, dicen que no pueden ir a otro sitio, refiriéndose normalmente la gente, es lo que más lógicamente piensa es, tantos musulmanes desplazados, ¿por qué no van a parar a países musulmanes también? Es lo más lógico y lo que todo el mundo se pregunta. Pues bien, estos antirrumores dicen que combatas esta pregunta de la gente diciendo que ya lo hacen. Los países islámicos ya acogen refugiados. Según ellos, el 80% ya está refugiados en países islámicos. Y te hace una relación de países que han acogido refugiados diciendo que Jordania tiene 600.000, el Líbano tiene 1.5 millones de refugiados y Turquía 1.800.000. Y dice que España no tiene ni siquiera 1.000. Es lo que ellos se preguntan, como diciendo, vamos a dejarles entrar, somos los que menos estamos recogiendo. Pero la verdad es muy diferente, porque en Turquía, en Líbano o Jordania llevan años recibiendo inmigración de todos los países. Esto no tiene nada que ver con el conflicto de Siria. Bueno, y aunque tuviera que ver, tiene una cierta lógica. El Líbano siempre han sido más proclives a Siria y Assad, entonces podrían estar recogiendo una parte de la población que de verdad huye del conflicto, y Turquía es parte en esta guerra, aunque ellos lo ocultan en todo momento y de vez en cuando pues nos confunden con el tema de un atentado del ISIS o esto o lo otro, pero ellos son clarísimamente parte en esta guerra y es la parte que está atacando a Assad, y es normal que recoja a sus simpatizantes y a gente que por lo que sea pues huye o del avance ruso o de las tropas gubernamentales, pero eso no es óbice para que nosotros tengamos que recibirlos aquí, o sea, es algo totalmente absurdo. Aparte, aunque esto fuera verdad, es que de momento España se está librando de la llegada de masiva de refugiados, pero es que recordemos que esto no son refugiados. Refugiados, para ser refugiado y acogerte al estatuto de refugiado, debes ir a un país próximo, al país próximo al conflicto. No puedes decidir ir saltando de estado en estado a qué país quieres, en qué país quieres estar. Por lo tanto, no son refugiados, son inmigrantes. Y España ya va servida con cerca de 10 millones de inmigrantes que tenemos en este país. No sabemos cuántos, porque como no nos dan cifras oficiales, pero sabemos que cerca de 2 millones de ellos son inmigrantes de origen musulmán. O sea que no pueden decir que solo tenemos 1.000. Es algo totalmente ridículo. Estos antirrumores son bastante payasos y creo que van a confundir a muy poquita gente con estos argumentos tan ridículos. Claro, además aluden a estos países como países pobres y los países ricos que somos nosotros son los que deberíamos aceptarlos. Pero, y los países como Israel, Arabia Saudí, todos esos países no son pobres, también podrían aceptar refugiados. Sin embargo, los dirigentes de estos países se han negado rotundamente a aceptar a estos refugiados diciendo que no quieren aceptar terroristas en su país. Sin embargo, los mandan directamente para acá. Y su propaganda dice que nosotros tenemos que aceptarlo, la Unión Europea debe aceptarlos, cuando ellos son los primeros que se niegan en rotundo porque saben perfectamente que entre esos refugiados viene como un caballo de Troya dentro de él terroristas. Ellos propios lo dicen. Esta gentuza que nos sigan llamando país rico en la situación en la que estamos, con la nueva oleada de crisis que está a punto de llegar, con españoles como todavía hay comiendo de la caridad, buscando en los contenedores de basura comida, gente sin atender a punta pala, cada vez más restringidos los servicios médicos, con cada vez mayores recortes sociales, con un montón de jóvenes españoles que se han tenido que largar y con más de 5 millones de parados reales. Esto es una auténtica vergüenza que vengan estos repulsivos de las organizaciones no gubernamentales que luego cobran de los gobiernos y estos entes que crean opinión, que están movidos por los servicios secretos de cada país, diciéndonos esta barrabasada. Venga, rico será usted. Ojalá fuéramos un país rico y pudiéramos mandar un buen contingente de ayuda humanitaria y económica a las zonas donde están padeciendo estas desgracias, pero no traérnoslos aquí, por favor. Así es. pues hasta aquí esto es todo. Podréis ver muchísimas imágenes más como esta, incluso los grupos a los que no tiene acceso cualquier persona. Tú te puedes alistar, incluido entre el grupo antirrumores de los Mossos de Escuadra, que ya lleva un tiempo. Entonces todo el mundo puede consultar esta información. Vamos a ver cómo a partir de ahora legiones de troll de estas organizaciones empiezan a sacar estos argumentos para contrarrestar todos estos ataques y todas estas noticias que vamos a ir dándoos aquí. Sí, y luego a lo Podemos pues les facilitarán herramientas informáticas para que con solo darle al Enter te crean 500 perfiles falsos que, si tú quieres, al mismo tiempo en 500 foros diferentes te colocan la misma frase. Y bueno, ya tenemos la nueva campaña de rumores en Internet perfectamente hilada y organizada. Bueno, claro, Cristina, yo creo que sí, yo comenta. Haciendo mención a este último tema de antirrumores, yo creo que, como hemos comentado en otros programas, los antiguos mantras que ellos han sacado para modificar la opinión de la gente, como hacen los trabajos que nosotros no queremos, vienen porque están en guerra, todos esos mantras empiezan a perder sentido ahora mismo, cuando estamos todos prácticamente en la misma situación. Entonces, hace falta una nueva tanda de todos estos, de todas estas justificaciones para la inmigración y para aceptar a los refugiados que ya se les estaban quedando obsoletos. Fantástico, Cristina. Bueno, pues muchas gracias por habernos traído el parte una semana más y bueno, nos volvemos a escuchar la semana que viene. Bueno, la semana que viene en principio no habrá programa porque son las vacaciones de Pascua y vamos a preparar los siguientes programas de radio, así que en 15 días volvemos a estar en contacto. Un abrazo, Cristina. Un saludo, hasta luego. Dado el éxito que ha tenido entre nuestros oyentes el programa del otro día sobre Isaac Peral y todo el tema de la pérdida del Imperio Español y la decadencia de España no como algo espontáneo, no como algo llevado a cabo por nuestra propia decadencia, sin enemigos, sin nadie enfrente, sino como un plan maestro elaborado por enemigos del Imperio Español, por enemigos de España. Repito, dado el éxito que ha tenido, los emails que nos habéis escrito, las llamadas en general sobre pues este asunto, hemos decidido que hoy vuelva a intervenir nuestro compañero Jorge del Valle, ya os lo hemos presentado en varias ocasiones, para continuar un poco con estos capítulos de la historia de España y la importancia de estas sectas, de estas logias masónicas en el devenir, en la destrucción del Imperio Español. Hola Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Nos escuchas bien, Jorge? Sí, sí, os escucho con claridad. Perfecto. Bueno, estamos hoy en vísperas del Domingo de Ramos. Hay un acontecimiento en la historia que normalmente no se le da la importancia que tiene. Y ahora que está muy de moda esto de las primaveras, de las revoluciones espontáneas, tanto en el Mediterráneo como en Ucrania, o aquí en España vamos viendo constantemente extraños conatos de revoluciones espontáneas, de estas estilo 15M, que luego se les coloca placas de homenaje pese a que se saltan las leyes que les da la gana, y bueno, se venden muy bien en los medios de comunicación, van siempre chicas muy guapas, todo esto se vende muy bonito, pero esto no es un fenómeno nuevo, ya ha ocurrido incluso en la historia de España. Estoy hablando de lo que sucedió en Domingo de Ramos en el motín de Esquilache. Jorge, ¿qué puedes contarnos de este suceso de la historia de España? Pues sí, como estás comentando, hoy en día parece que está todo el mundo, pues se queda perplejo de todas estas revoluciones espontáneas, que de espontáneas, pues a nada que rascamos vemos que no tienen nada. Y pues podemos establecer paralelismos siempre, como solemos comentar, con la historia de España, que nos dejan helados. Entonces, bien podríamos decir que este tipo de revoluciones cocinadas o prefabricadas que se presentan a la opinión pública como algo espontáneo, pues prácticamente, en mi opinión por lo menos lo es un invento español también. Es decir, aquí nos la colaron así mucho antes de ponerlo en práctica en otros sitios. Y concretamente fue este episodio, el del motín de Esquilache, donde de forma más clara pues se inició todo esto. Nos tenemos que retrotraer al año 1766, como bien has dicho, al Domingo de Ramos. Y pues si quieres entramos a comentar un poquito cómo sucedió, así un poquito por encima, pues para que la gente vea los paralelismos con la actualidad, que creo que es importante que la gente lo conozca. Sí, sí, coméntanos, ¿qué es lo que sucedió ese día? Sí, pues bueno, venían dentro de la corte de Carlos III, que era el rey que gobernaba entonces, ya teníamos a varios masones dentro del propio gobierno, dentro de sus asesores. Digamos que había como dos familias dentro de los asesores del propio Carlos III. Por un lado estaba el primer gran masón reconocido en la historia de España, que era el conde de Aranda, uno de sus asesores, y por otro lado pues había otra serie de asesores pues que no estaban controlados por la masonería. Estos que estaban controlados por la masonería directamente servían a Inglaterra, que ya llevaba unos años totalmente controlada por la masonería también, y había decidido pues finiquitar a España y hacerse pues con el control, acabando con el imperio. Antes de todo esto también señalaríamos que antes del propio motín de Esquilache, en el que el marqués de la Ensenada se aparece como protagonista, precisamente en este lado no masón, ya había tenido problemas anteriores con el anterior monarca, que era el hermanastro del rey, con el embajador inglés Kane. El tema era que el marqués de la Ensenada aconsejaba a toda costa España renovar la flota naval. Había mandado incluso espías a Inglaterra para controlar cuántos barcos tenía Inglaterra, y había propuesto modernizar el ejército y mejorar los barcos, creando una flota naval más potente para poder hacer frente a esos planes ingleses y poder sujetar las colonias en América. Kane conspiró con todo esto, fue apoyado en todo momento por el embajador español, también era otro traidor, Watts, que al final acabaron con el marqués de la Ensenada, pues prácticamente deportado y apartado en el olvido. Volvió a ser retomado por Carlos III como asesor, pero digamos que estaba mucho más influido por este grupo de asesores masones. El día, comentábamos, del Domingo de Ramos, aprovechando una ley que esto es que parece absurdo cuando se cuenta, pero es así. La revuelta, digamos, vino motivada porque Esquilache, que era otro de este sector no masón, había propuesto recortar los sombreros y las capas. Atención al dato. Que se utilizaban en Madrid de la época, es decir, los sombreros tapaban demasiado la cara y las capas eran hasta abajo y escondían armas. Había bastante violencia, que también podríamos decir que esa violencia en los últimos tiempos había sido promovida por ciertos intereses masones para crear inseguridad en Madrid y provocar que hubiese que tomar medidas. Entonces se le ocurrió quitar esos sombreros, esas capas, recortarlos para que no ocultaran a las personas que pasaban por la calle. Es el famoso decreto que prohibía ir embozado y que aún creo que está vigente, ¿no? La prohibición de ir tapado por la calle, oculto. Sí, bueno, el dato este es muy curioso, ahora lo comentamos de cómo terminó esta historia, ¿no? Entonces, bueno, pues de repente aparecieron unos bandos en los cuales se prohibía esto. De repente una serie de personas se oponen a esto y cuando pasaba la guardia por la calle para controlar un poco los revuelos que estaban montando, pues un grupo de provocadores que, digamos, iban vestidos como se había prohibido ir, se enfrentaron a la guardia provocándoles. Cuando la guardia intentó hacerles frente, aparecieron un montón de espontáneos, digamos, entre comillas. Bueno, aquello que fue a más y pasaron de 7.000 a ser 15.000, etcétera. Sobre esto habría que decir que está perfectamente documentado de cómo incluso durante los días de las revueltas aquellas, en las tabernas de Madrid comían y bebían gratis, y luego había una serie de personajes siniestros, también con nombres y apellidos y relacionados con la masonería, que iban pagando las cuentas de esta gente. Se sabe que tenían a sueldo a los mayores delincuentes de Madrid, de los alrededores, a los cuales habían llevado allí a la capital pues para crear esta revuelta, ¿no? Una vez creada toda esta revuelta, el rey Carlos III, de forma vergonzosa, tuvo que llegar a salir al palacio, al balcón, a calmar los ánimos, cediendo. También habría que decir que una parte de la guardia intentó enfrentar a la turba. La propia turba sabía que no iba a ser enfrentada, por lo cual se crecía. Recibía información de otra parte de este ejército controlado que les decía que no iban a cargar. Bueno, se veía ahí una lucha entre dos grupos de poder, ¿no? Finalmente tiene que huir a Aranjuez. Queda para la historia también la frase de su propia madre, ya moribunda, murió 2 meses después, Isabel de Farnesio, que le decía que huir así era de cobardes. Finalmente aquello derivó en que Carlos III tuvo que ceder y digamos, expulsar a Esquilache y al marqués de la Ensenada. Entonces ya se quedaron como totales dominadores, digamos, que los únicos consejeros y ministros del rey Carlos III ya eran estos relacionados con la masonería y directamente dirigidos desde Inglaterra y los intereses ingleses. Sí. Entonces esto sucedió así. Ya prácticamente... Un inciso. Lo que has comentado, sí, del control que tenían pues la masonería sobre los delincuentes y todo esto, sería un poco similar a el asesinato de este también masón enfrentado con la masonería, el patriota, el general Prim, cuando, pues bueno, quienes conocemos la historia vemos que había un montón de tramas para asesinarle y que se contrata a los mayores criminales de España, a los, digamos, criminales más expertos para tenderle distintas emboscadas, ¿no? Sería también un complot de este estilo ese día en esta revolución, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Sí, veamos que estamos hablando de 1766, donde todavía no se había producido ni la Revolución Americana, la Gran Independencia de Estados Unidos y la Revolución Americana, ni siquiera la Revolución Francesa. Y sin embargo, ya por entonces existían escritos del propio Voltaire, que es uno de un famoso ilustrado, pues el líder ideológico de aquella Revolución Francesa llevada a cabo por la masonería, que esto hoy ya casi nadie lo discute, elogiando la labor del propio conde de Aranda, viendo que era un masón traidor a España y servil de los intereses ingleses, ¿no? Un poquito para, perdona Jorge, para no perder el hilo, me gustaría sacar alguna pequeña conclusión. Es decir, dado las revueltas violentas en la calle y la represión que se supone que hubo de estas revueltas, pues se consigue hacer dimitir a toda la parte, digamos, patriota y católica del gobierno, quedando en realidad pues aquellos que estarían más del lado de Inglaterra y que estarían todos vinculados a logias masónicas. ¿Es así lo que has comentado en este capítulo? Sí, exactamente. Es decir, de forma violenta se obliga al rey a tener que exiliarse. Bueno, exiliarse, salió corriendo de noche, vamos, con la guardia balona protegido hacia Aranjuez, después de forma vergonzosa haber salido al balcón a decir que aceptaría todo lo que ellos pedían y tal, cuando el ejército, ya te digo, que estaba controlado en parte por la gente que había provocado la propia revuelta, etcétera. Entonces, al final, el propio rey lo que hace es que no es que dimite la cúpula, sino que él los expulsa, vamos. Es el propio rey el que los echa del gobierno y accede a todas las peticiones de ellos. Entonces se queda, todos los agentes ingleses masones se quedan pues en el gobierno de Carlos III dominándolo de arriba abajo, vamos. A partir de entonces, digamos que en cierto modo es un gobierno secuestrado, ¿de acuerdo? Se produce también ahí un hecho, si no me equivoco, importantísimo para el devenir de la historia de España, que es que dado que el gobierno pierde a sus prohombres católicos, el monarca también arremete contra la Compañía de Jesús, ¿es así? Sí, como bien estabas comentando, vamos a decir un poco los nombres, que creo que es importante. Había como dos sectores, que eran los albistas, que eran conocidos como los albistas, porque eran seguidores del 12º duque de Alba, del 12º duque de Alba, y los ensenadistas, que eran del marqués de la Ensenada, este que hemos comentado, ¿no? Entonces, al final se quedaron el conde de Aranda, se quedó Roda de Ministro, se quedó Campomanes, que acabó siendo el fiscal del Consejo de Castilla, ahora lo veremos en todo este tema de la Compañía de Jesús, y Floridablanca, que fue enviado al Vaticano, donde desde allí comenzó a convencer a la Iglesia, digamos, allí en el Vaticano, llevó el mensaje de que todo lo que había sucedido en el motín de Esquilache había sido promovida por la propia Compañía de Jesús. Los jesuitas desde América habían conspirado contra el rey. Entonces convencieron al rey de que había sido una conspiración de los jesuitas para ir contra el propio monarca. Con ello buscaban una reacción del monarca contra los jesuitas. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Pues que entonces los jesuitas, ya como todos sabrán, o si no se lo contamos, habían sido fundados por el vasco guipuzcoano también, San Ignacio de Loyola, que había sido amigo personal y consejero de Carlos V, del emperador Carlos I de España y V de Alemania, y desde entonces son los que habían dado pues esa fuerza al Imperio Español en América, que no solamente con su ejército, sino con esta compañía religiosa, pues había conseguido los asentamientos, el esplendor del Imperio y el crecimiento, pues había sido gracias a ellos. Era una de hecho, orden, la masonería... Era una orden militar, la Compañía de Jesús, sí, en sus inicios. Sí, era una orden militar y religiosa, y habían conseguido, pues eso, jamás había habido una logia masónica en territorios españoles donde había habido jesuitas en aquella época. Mucha gente tiende a confundir los jesuitas en la actualidad, que eso ya nos daría para otro capítulo, con los jesuitas en aquella época, ¿de acuerdo? Entonces, el Imperio Inglés, también vamos a recordar que habían perdido la vergonzosa batalla para ellos de Cartagena de Indias frente a Blas de Lezo en 1741, donde habían perdido el ataque naval más grande de la historia, que habíamos comentado, hasta Normandía, etcétera. Entonces, habían visto que, digamos, por las bravas no se podía con España. Había que conspirar desde dentro para debilitarla. Y se habían dado cuenta que una de las fortalezas y de los pilares básicos de ese imperio español eran los jesuitas. Entonces, aprovecharon este motín de Esquilache para culparles a ellos de todo esto. Entonces, se produce un hecho sorprendente. Estábamos hablando de que había sido el motín de Esquilache en 1966... Y esto sucede en 1976, es decir, es un 1967, es un año después, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sucede es que convencen al rey Carlos III de que los expulse. Entonces, todo esto lo lleva a cabo el masón Campomanes, que era el fiscal del Consejo de Castilla, guiado por el conde de Aranda y por la masonería inglesa. Deciden escribir unas cartas que serían enviadas a cada uno de los puntos donde existían colonias españolas. Estamos hablando de más de 120 puntos desde Chile hasta Estados Unidos, es decir, ocupando toda América. Los puntos más importantes que tenía España. Entonces se mandaban las cartas selladas. Imaginemos la dificultad de esto, que no es mandar un email, sino es que tendrían que ir barcos a llevarlo a cada uno de los puntos y llegarían en fechas diferentes. Bueno, pues se fueron enviando las cartas que fueron llegando a los sitios y se enviaban con una orden muy concreta. Es decir, las cartas venían perfectamente selladas, con alto secreto directamente del rey, y no podían ser abiertas hasta una fecha concreta. Y una vez abiertas, tenían que ser ejecutada la orden antes de 24 horas. Esto era así, imaginemos, en aquella fecha, en 1967, esta dificultad, ¿no? Bien, la fecha elegida era el 31 de marzo. Cuando la gente se preguntará qué sucede el 31 de marzo, bueno, pues el 31 de marzo coincide con el edicto de expulsión de los judíos de España en 1492 por los reyes católicos. Es decir, se sabe que eso fue una respuesta 275 años después de aquello, ¿no? una venganza de aquella judería que dominaba la masonería, y esto se llevó a cabo justo ese día y justo de esta forma. Y a partir de ahí es cuando se empieza a provocar, pues bueno, una pérdida de cohesión en el Imperio Español y todo tipo de motines y de revueltas a similitud de este motín de Esquilache, ¿no? Sí, y claro, y por supuesto empiezan a penetrar, las logias masónicas empiezan a penetrar allí en todos los territorios de América, y empezamos a encontrar las primeras logias allí. Entonces es cuando, digamos, cuando nos surgen esas setas venenosas en todos los territorios del imperio, que a su vez, en cuanto surgen las logias, rápidamente surgen las revueltas, los levantamientos, etcétera. ¿Hay alguna logia en especial que haya sido dañina para España, que tengas, pues no sé, alguna historia que contar a nuestros oyentes sobre este tema? ¿Alguna, hoy en día que todos empezamos a hablar de los Illuminati y todo este tipo de sectas, pues bueno, saber que llevan actuando contra la patria española desde hace siglos es importante? ¿Qué nos puedes contar? A modo anecdótico, porque ya tenemos que ir resumiendo el programa, ya tenemos que ir finalizándolo. Sí, pues por ejemplo yo me centraría muy mucho en la denominada Logia Lautaro, ¿no? El cómo surge esto, por qué, y en el personaje de Francisco de Miranda, que fue su creador. Francisco de Miranda, vamos a decir que fue un personaje muy siniestro, nacido en Venezuela, con impresionantes contactos. Una persona que, bueno, llegó a estar en la corte de Catalina II en Rusia, por ejemplo, relaciones con la monarquía sueca, participó en la independencia americana con el propio George Washington, tuvo relación personal con Jefferson, participó directamente en la Revolución Francesa, hasta el punto en que su nombre está grabado en el propio Arco del Triunfo hoy en día. Es decir, un personaje del todo siniestro, elogiado también por Napoleón Bonaparte en su día. Bueno, un personaje como para dedicarle casi un programa, ¿no? Pero bueno, nos vamos a centrar en que él fue el creador de una logia que se llamaba de los Caballeros Racionales. Entonces, esto fue fundado en Londres, ¿vale? Veamos cómo de la Revolución Americana le dio exactamente igual, luego estaba en Londres. Ahí en Londres crea esta logia masónica, y esta logia masónica se crea expresamente para conseguir que España pierda todos sus territorios en América. Ese es el fin de esta logia. Se monta por ese motivo. Se monta en 1797. Bien, no es hasta 1807, veamos que es justo un año desde que nos invadan los franceses, cuando esta logia se monta en Cádiz. Allí tiene varios alumnos y entre ellos aparece José de San Martín, que es hoy en día considerado uno de la patria argentina. Y este hombre pues le cuenta una historia a Francisco Miranda en una de estas reuniones en la logia masónica. Le cuenta la historia de un personaje que era Lautaro. Lautaro era un indio mapuche araucano del sur de Chile y Argentina. Pues que se enfrentó al Imperio Español. Hay que decir que era una tribu india bastante cruel, que habían masacrado a muchos indios de la zona, y pues los españoles, digamos, habían pacificado aquello un poco, muchos indios habían sido protegidos por España, etcétera, y tuvieron enfrentamiento con Pedro de Valdivia. Entonces Pedro de Valdivia, en una de estas incursiones, pues en inferioridad numérica, pues prácticamente de 10 a 1, fueron emboscados por los araucanos estos. Se vieron él y otro soldado español los únicos que al final resistieron, intentando salir con los caballos en una zona pantanosa. Los caballos se quedaron enfangados, total, que fue detenido, herido, y se lo llevaron prisionero, este Lautaro y estos mapuches. Fue tremendamente torturado durante 3 días. Se dice que le ataron, le cortaban cachos de sus músculos con conchas afiladas, las cuales cocinaban y comían delante de sus ojos. Le llegaron a empacar la boca como si fuese un arcabuz, sacaron los ojos. Bueno, finalmente, a los 3 días ya exhausto de las torturas y de lo que tuvo que pasar este hombre, Pedro Valdivia, que había sido el fundador de la ciudad de Santiago. Es decir, este hombre finalmente murió, le arrancaron el corazón, se lo comieron, esta gente tenían tendencias caníbales, etcétera. Y su cráneo fue utilizado para comer chicha. Cierto es que cierto tiempo después, este Lautaro fue vengado por su sucesor. Otra incursión española consiguieron darle caza y acabaron con Lautaro. Pero claro, para hoy en día nos han vendido la imagen de que si buscamos en internet un poquito, encontraremos todo esto que estoy diciendo, pero digamos que la que ha prevalecido ha sido la idea oficialista de que era una especie de luchador por derechos de los indios contra ese imperialismo español opresor, etcétera, cuando era nada más lejos de la realidad. El indigenismo tan en boga hoy en día, que no es más que un racismo antiespañol en Hispanoamérica. Sí. Sí, hoy en día incluso es de una zona sionista por excelencia. Estos araucanos mapuches incluso practican terrorismo hasta nuestros días. Podemos ver en internet asociaciones de víctimas del terrorismo mapuche hoy en día. Es que es increíble cómo se establecen paralelismos con la actualidad. Incluso el propio Theodor Herzl, el creador del sionismo, en su libro El pueblo judío, ya hablaba de montar una nueva Sion en América y hablaba de esta zona araucana, esta zona del sur entre Chile y Argentina. Y llega a tener incluso un rey, que se autoproclama rey, que se hace llamar Felipe I, que lo podemos ver en internet con su mandil masón, o sea, no esconden en absoluto lo que son. Y todo este plan del sionismo internacional es lo que se conoce como el plan Andinia, que es establecer una especie de segundo Israel en aquella zona, quitándole los territorios sería Chile y Argentina. Sí, de hecho hay multitud de denuncias, tanto de Chile como de Argentina, sobre que mochileros en edad militar, normalmente de nacionalidad israelí, pues andan cartografiando la zona, aparte también de multitud de denuncias de compras masivas de terrenos y con, lógicamente, la colaboración de estos gobiernos. O sea que no resultaría... Como siempre, cuando hablamos de estos temas, pues estarán los típicos que dicen, todo eso es falso, es mentira. Bueno, ahí está. El que quiera investigarlo tiene bastante donde investigar y el que no quiera creérselo, pues que no se lo crea. Pero la realidad es que ahí está. Entonces, el nombre de esta famosa logia finalmente es cambiado a Logia Lautaro, ¿no? Que es como yo la conocía. Exacto, sí. Se conoce como Logia Lautaro porque a Francisco de Miranda le pareció tan fascinante la historia de cómo se comieron vivo, digamos, y lo torturaron al español y patriota Pedro de Valdivia, y decidió cambiarle el nombre, en vez de Caballeros Racionales, fíjate qué racionales eran ellos, a Logia Lautaro, que es como se ha conocido y como se conoce en la actualidad. Fíjate que ellos llegaron a entrar en conflicto con otros masones que defendían más los ritos, etcétera, porque decían que eran una especie de... Dentro de la masonería estaban considerados como unos obsesionados porque se perdieran los territorios de América. Es decir, ha sido una logia creada por el anglosionismo, pues para luchar contra España, digamos, pues con ese disimulo que, vamos, es un disimulo poco disimulado, por así decirlo. Bueno, pero entonces, lo van consiguiendo porque hoy en día sacas todos estos temas y parece que eres un loco conspiranoico, que no ha sido así, que en realidad lo mismo de siempre, los indígenas estaban oprimidos por los españoles, se alzaron y los españoles, que somos muy tontos y muy malos, perdimos todo el imperio. Esa es la historia que al final ha prevalecido. ¿Y cómo de importante ha sido esta logia Lautaro en más sucesos, en la pérdida de territorios de España? ¿Tienes datos al respecto? Más que los sí, pues toda la zona de América, por ejemplo, pertenecientes a la logia Lautaro esta de Francisco de Miranda, pues está O'Higgins, uno de los independentistas principales chilenos, está José San Martín, lo pongo entre comillas siempre, porque los verdaderos patriotas argentinos ni chilenos lo van a ver así, pero Padres de la Patria, esto que lo reconocen oficialmente en Argentina y en Chile, San Martín, está Simón Bolívar. La gente tiene que saber que Simón Bolívar, para todos estos nuevos bolivarianos, tiene que saber que Simón Bolívar era miembro de esta logia de los Lautaro. Alvear era otro. Es decir, bueno, así, tenemos una lista. Así se entiende el odio del régimen de Maduro antes de Chávez a todo lo español y esa falsa historia, ese falso revestimiento de lucha de los pueblos indígenas, cuando uno ni es indígena, es un zambo y claramente pues un porcentaje altísimo de la gente allí pues es más descendiente de españoles que descendiente de indígenas, pero aún así pues tenemos que aguantar que incluso hombres blancos nos acusen aquí a los habitantes de la península de haber cometido genocidio. Yo cuando me comentan esas cosas digo, bueno, el genocidio lo habrán cometido tus antepasados, los míos se quedaron aquí y por eso yo nací aquí. Los tuyos son los que se fueron allí a matar indios y por eso tú has nacido allí, ¿no? Esto lo digo en tono irónico, que sé que a veces sí, en la radio no se coge la ironía, o sea, no lo pienso, pero claro, cuando es la manera de contestar a esta gente que te viene con estos argumentos ridículos de que si los españoles fuimos allí a robarles el oro, a matarles, y encima te escupen a la cara. Pero, en fin. Sí, vamos, luego tengamos en cuenta que el primer gobierno de Venezuela, este Miranda, fue el grado de primer dictador omnipoderoso creo un nombre de esto así muy rimbombante el que tenía, primer dictador omnipoderoso de Venezuela, tal. Es decir, esta gente ni luchaba por la libertad ni nada, o sea, era simplemente que España perdiera los territorios, hacer unos territorios débiles, totalmente, quitar esa cultura española y tal. Con viles excusas como esa, apoyados por la propia traición de los infiltrados en el gobierno de España, y que todo eso sirviese a la propia Inglaterra. Entonces, lo que hemos asistido durante todos estos años es a la destrucción de esa idea de imperio de Carlos V, el sacro imperio romano-germánico, que era pues ese gran imperio español, heredero de Roma y heredero de Grecia, ¿no? Pues por el cambio por el actual imperio anglosionista, que es en las que estamos actualmente. Y los que nos escuchen, que espero que nos puedan escuchar y poder entablar mejores conversaciones sobre este tema con ellos, argentinos, chilenos, deben saber de que esto es así y de cómo les engañaron con esta forma. Es decir, fue un plan inglés para que España perdiese los territorios y relegarles pues a un segundo plano a ellos mismos, que les fue pues muchísimo peor. ¿Hasta qué punto llegará la conspiración? Qué dato curioso, que hemos hablado de que en 1766 fue cuando fue el motín de Esquilache, y hemos hablado también de que el marqués de la Ensenada es el que quería renovar toda la flota y modernizarla, ¿no? Bueno, pues en 1766, mientras estaba aquí pasando el motín de Esquilache, los ingleses invadían y se quedaban para ellos por primera vez las Islas Malvinas, a las que ya llamaron Falkland. O sea, el paralelismo, pues imaginemos, cuando un patriota argentino al que le dicen que padre de la patria es San Martín, y a su vez luchar por la patria es ir a defender las Malvinas. Es un poco complicado el explicarle de que ese José San Martín servía a los mismos intereses de los que se quedaron con las Malvinas. Sí, incluso sería un peaje que le impusieron. Bueno, Jorge, sintiéndolo mucho, te emplazo a en más programas ir contándonos estos pequeños capítulos, estas pequeñas historias que tienen su interés para conocer nuestro pasado, para conocer nuestra historia y para así poder tener alguna posibilidad de supervivencia en el futuro. Porque como sigamos continuando con el camino que llevamos, con el sendero que nos han trazado, pues clarísimamente no hay futuro. Un abrazo, Jorge, y buenas tardes. Venga, buenas tardes, hasta luego. Efeméride de la semana. 15 de marzo de 1741, en el contexto de la guerra de la oreja de Jenkins. Una gran flota inglesa al mando del almirante Vernor, compuesta por 195 barcos que transportan a 12.000 soldados, 15.398 marineros, 4.000 milicianos americanos y 2.000 macheteros negros jamaicanos, inicia el sitio a la ciudad de Cartagena de Indias. Cuentan con una potencia de fuego de 3.000 piezas de artillería. Esta flota es la segunda más grande de todos los tiempos, solo después de la armada aliada que desembarcó en Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Los defensores de la ciudad, al mando de Blas de Lezo, cuentan con 1.500 soldados, 600 marineros, 300 milicianos, 600 arqueros indios y 6 naves. La flota enemiga fue avistada 2 días antes, por lo que la ciudad pudo preparar sus defensas. En este día comienzan los bombardeos ingleses sobre la ciudad. El sitio durará hasta mayo. Por la enorme desproporción de fuerzas, Inglaterra estaba tan segura de su victoria que el rey inglés mandó acuñar unas monedas celebrando su triunfo, en las que se leía: la arrogancia española humillada por el almirante Vernor y los héroes británicos tomaron Cartagena, 1 de abril de 1741. En la moneda se representaba a don Blas de Lezo de rodillas entregando su espada a Vernor. Pero la historia fue muy distinta. Bueno, tenemos ahora al otro lado de la línea a Enrique Lemus. Enrique Lemus, para los que no lo conozcáis, pues es el delegado de Democracia Nacional en Valladolid, es historiador y además es la persona, le reconocerán alguno de nuestros oyentes por la voz, que se encarga de recopilar las efemérides de este programa, las efemérides semanales. Esta semana, porque recientemente hemos visto cómo se desmantelaba de mala forma un monumento en Valladolid relativo al llamado caudillo de Castilla, a Onésimo Redondo, pues hemos creído que era la persona indicada, la persona perfecta para que nos hablara de la figura de Onésimo Redondo, porque pues todo el mundo parece que tenemos bastante claro quién era José Antonio Primo de Rivera, conocemos sus obras, todo el mundo, me refiero, todo el mundo de ideas nacionales. Para la gran parte de la población española, por desgracia, es un desconocido. Bastante gente en las fuerzas nacionales, conocemos a Ramiro Ledesma y su obra, pero quizá ese enorme desconocido, porque muy pocas personas han leído sus obras completas o algunas de sus obras, pues es Onésimo Redondo. Y ya os digo, está aquí Enrique para hablarnos de él. Hola, Enrique, ¿qué tal? ¿Nos oyes bien? Hola, buenas tardes, Manolo. Sí, te oigo perfectamente. Lo primero, agradeceros la invitación esta que me habéis hecho para participar en el magnífico programa que realizáis semanalmente de La Voz de Europa. Te lo agradezco. Somos novatos, pero bueno, creo que está pegando bastante fuerte. Bueno, Enrique, pues háblanos un poquito, si quieres, de cómo se ha vivido ahí en Valladolid este nuevo atropello de la llamada Ley de Memoria Histórica y de, sobre todo, de la figura de Onésimo Redondo. Pues mira, aquí en Valladolid, lamentablemente, pocos hemos sido los que nos hemos manifestado en contra de la demolición del monumento, que además era muy emblemático. Todo el que lo conocía se veía desde cualquier punto de Valladolid, viniendo desde Valladolid. Es una zona meseteña muy plana y se veía desde bastantes kilómetros de distancia. Era un referente. Ya cuando lo veía decía, ya estoy en Valladolid, ¿no? Con lo cual, aparte de ver ahora ese cerro vacío que solo lo ves con antenas de repetición, se te remueve algo por el estómago, ¿no? Aquí en Valladolid la figura de Onésimo es más conocida que en otros sitios, puesto que era nacido en la provincia. Pero, como tú has dicho, es uno de los grandes olvidados. Se ha escrito sobre él, pero muchísimo menos, quedó eclipsado totalmente por la figura de José Antonio. Y es una figura tan importante como el propio José Antonio, bajo mi punto de vista. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre la vida de quién era Onésimo Redondo, ¿no? Onésimo Redondo es hijo de unos agricultores, medianos agricultores castellanos. Nace en un pueblecito, en Quintanilla de Abajo. Y es uno de el cuarto hermano, creo que es, de 6 hermanos que tiene la familia. Estudia, cuando acaba el la EGB, el equivalente a la EGB, los estudios primarios en el pueblo, le mandan a estudiar a Valladolid, interno en el Colegio Lourdes, viene becado, eso quiere decir que la calidad de como estudiante era alta, tiene, acaba el bachillerato con unas notas sobresalientes, la nota media que tiene es de 10, y rápidamente, para no ser una carga para su familia... Sí, perdón, Enrique. Se matricula en Derecho, pero oposita para auxiliares del Ministerio de Hacienda. Sí, a ver, sí, ¿me oyes? Sí, creía que se había ido de repente la conexión, pero bueno, ya está recuperada. Continúa, disculpa. Ah, vale, bueno, pues estábamos. Él no quiere ser una carga económica para su familia y se presenta unas oposiciones de auxiliares del Ministerio de Hacienda con 18 años y las aprueba, consigue plaza. Solo que la plaza no se la dan aquí en Valladolid, sino se la dan en Salamanca, y se va a vivir a Salamanca. Va compaginando su trabajo con los estudios de Derecho, y cuando termina los estudios de Derecho, por mediación del cardenal, el que fue cardenal, Herrera Oria, consigue que le den una plaza de un año, una beca de un año, en la ciudad de Mannheim, en Alemania, como lector en Alemania. Se va allí a Alemania y adquiere bastante experiencia. Allí tiene contactos. Se ha especulado mucho sobre el tipo de contactos que tuvo Onésimo en Alemania con entonces el Movimiento Nacional Socialista. Pues estamos hablando de 1928, y aunque el Movimiento Nacional Socialista iba cogiendo fuerza, no era ni muchísimo menos lo que fue mucho después, ¿no? Entonces, yo ahí tengo mis dudas sobre la importancia o la influencia que tuvo esto en el pensamiento posterior de Onésimo. Onésimo, cuando vuelve a España, es un apasionado del campo y se implica en el sindicato remolachero. Es uno de los precursores de la fundación del sindicato remolachero, porque cree que él es un firme defensor de la agricultura como motor económico del país. Se implica como abogado de este sindicato, como digo, crea por su parte, intenta crear una cooperativa y empieza a moverse por buscando dinero para esa cooperativa y crear así una fábrica de remolacha que estuviera controlada por los propios sindicalistas, por los propios cooperativistas de este sindicato agrario. Esto lo consigue en venta de baños, que la fábrica se instale en venta de baños en 1930, con lo cual es un enorme paso para una mayor estabilidad económica de todos estos agricultores. Podríamos decir prácticamente que fue uno de los precursores de este tipo de economía cooperativista y autogestionaria, ¿no? Que luego tantos éxitos tuvo también gracias a la intervención estatal del franquismo en agricultura. ¿Cómo lo ves? ¿O ya era algo que se estilaba en esos momentos o crees que él fue uno de los precursores? Pues en España fue un precursor total. En otros países se podría estilar. En Alemania, de hecho, había movimientos en ese sentido. En España es el primero. Luego, en la época franquista, se hizo a semejanza, se crea una cooperativa agraria que se llama ACOR, Asociación Cooperativa Azucarera Onésimo Redondo, que a día de hoy sigue vigente y da unos magníficos resultados económicos a los cooperativistas de esta industria, ¿no? A día de hoy se sigue llamando ACOR, pero claro, ya se ha quedado solo con el acrónimo. Nadie sabe, los jóvenes por lo menos no saben que la OR es por Onésimo Redondo. Pero bueno, ahí sigue y sigue manteniéndose fiel a los principios que tenía Onésimo. Bueno, entramos después de la vida de Onésimo en el convulso año 1931, con la llegada de la República. Onésimo, a todo esto hay que decir que era una persona que se consideraba muy patriota y muy creyente. Era un católico practicante, prácticamente de misa diaria, y lo llevaba muy a gala. Siempre estuvo bastante vinculado con grupos católicos de Acción Católica y demás. Entonces empieza a haber lo que son las convulsiones políticas en España. Como es un alma inquieta, porque no se le puede decir otra cosa, es un luchador nato, muy jovencito, porque estamos hablando que Onésimo parece que era una figura. Onésimo tiene 25 años cuando pasa todo esto. Es un jovencito muy preparado, muy inteligente y muy capaz. Entonces lo que hace Onésimo es, en vista de toda la deriva que va tomando España, algo bastante parecido a lo que está curiosamente pasando actualmente con los protagonismos de separatismo catalán latente y atacando a la unidad de España, crea un periódico semanal llamado Libertad. Esto lo crea el 13 de junio de 1931, sale el primer ejemplar de esta revista. Cuando le preguntan a Onésimo que por qué utiliza, por qué llama a su periódico Libertad, dice que es que había que arrebatar a la izquierda las palabras mayores de su propaganda, porque analizando su contenido y volviendo a levantar con una sustancia distinta a la demagogia que lo utiliza la izquierda, ¿no? A mediados ya de junio, junto con los hermanos Ercilla y su hermano Andrés, fundan lo que sería la base de la futura JONS, que es las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica. Son en realidad los precursores del jonsismo. En esta época empieza a tener contacto con Ramiro Ledesma, que está trabajando en Madrid en un proyecto similar al que trabaja Onésimo aquí en Valladolid. Y entra en contacto con él, tiene mucha sintonía, puesto que tienen los puntos que defienden son básicamente los mismos. Y lo único que le achaca a Ramiro Ledesma es que no vea que el problema, lo dice él personalmente, que el problema de lo que está pasando a España viene del judaísmo y de la masonería. Él se sorprende que no le vea, que eso no lo vea Ramiro. Bueno, con Ramiro edita también un semanario, que es La Conquista del Estado, en Madrid, y tienen colaboraciones, Onésimo y Ramiro. Deciden dar un paso más y forman lo que serán las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, o sea, las JONS, basado en 5 puntos. La unidad de España, el respeto a la tradición religiosa, la apelación a la juventud, para estar afiliado en JONS no se podía tener más de 45 años. Era antimarxista y una revolución socioeconómica mediante la sindicalización obligatoria. Esos eran los puntos básicos de JONS. Que sería el origen de la doctrina nacional sindicalista, luego pues adoptada por Falange, ¿no? Así es, ellos son los que aportan esa doctrina a la Falange. Luego lo explicaré un poquito más cuando lleguemos a ese punto, lo que aporta cada cual, ¿no? Bueno, pues intentan, entre esto, Onésimo hace una traducción comentada de los protocolos de los sabios de Sion, en 1932 se produce en España una de las cosas que había, que defendía las JONS, era la lucha armada. No era el principal motivo, el principal medio que defendían, pero sí uno de los medios y nunca van a renunciar a ello. Con lo cual apoyan, con sus medios escasos que tenían, un intento de golpe de Estado que se produce en agosto, el 12 de agosto, el 10 de agosto en concreto. por Egea Sanjurjo. Es conocido históricamente como la Sanjurjada. Este golpe de Estado fracasa y bueno, pues como están más o menos implicados, Onésimo coge el de Villadiego viendo el panorama que hay y se va a Portugal. En Portugal se está, pues, un añito, intenta llevar la dirección, un año y algo, intenta llevar la dirección de Jones desde Portugal, y va teniendo contacto e intentan seguir manteniendo la revista Libertad, el periódico Libertad, en funcionamiento. Aquí en Portugal ocurre otra de las cosas que no se ha mencionado mucho de Onésimo, y no sé por qué, pero el contacto con los portugueses, en concreto con los escritos de un pensador portugués, Sardinha, él profundiza un poco en lo que sería el iberismo, ¿no? La unión tan deseada por muchos, de la unión peninsular en un solo reino, rememorar la antigua España, como tú mismo muchas veces has comentado que no solo es deseable, vamos, que tú lo consideras simplemente una región más española, que hablan un poco más raro, ni más ni menos. Pero es así, él lo profundiza, hace varios escritos sobre la tesis del iberismo. De hecho, una de las cosas que dice, que es que lo achaca a esta separación de los portugueses del resto de España, es, él lo decía en una frase, ¿no? Dice, todos los portugueses saben o creen saber que en la época de los Felipes se comprometió a Portugal en las guerras de España, o al menos como víctima de las agresiones de los enemigos de España. Y él pregunta, ¿y por qué no saben que el resultado que les trajo la alianza servil con Inglaterra y por tanto las guerras con Francia y con España por el interés que tenían con aquella, ¿no? O sea, se sabe siempre una parte de la historia, pero no se sabe de la otra. La manipulación de las masas que se ha hablado siempre, ¿no? Y bueno, pues el tema este portugués se cabrea bastante, tiene bastante contacto con nacionalistas portugueses e incluso lleva a tener sus discusiones a ellas cuando un partido portugués preconizaba la unión de Galicia a Portugal, en vez de una unión ibérica, ir desmembrando un poquito más Iberia, ¿no? Pero bueno. Es un problema que sigue habiendo hoy en día con los nacionalistas portugueses, o sea, es exactamente el mismo. Pues como algunos gallegos que prefieren, que es curioso, o sea, estos por tocar las narices y quererse separar del país del cual forman parte, dicen, no, nosotros nos juntamos con los portugueses, que luego habría que ver. Bueno, ellos no se juntarían con los portugueses, según cualquier nacionalista, se juntarían con ellos, ¿no? Sí. Sería la Galicia del Sur. Ingenuamente piensan. La Galicia del Sur, bueno, como los catalanes que nos llaman efectivamente, los países catalanes del tal Sur. Tal cual, sí, ¿no? Bueno, pues, efectivamente. Bueno, aquí va plasmando más un poco la teoría de las Jones, que es el cristianismo frente al comunismo y la civilización contra la barbarie. Esto es una cosa que repite mucho Onésimo por sus profundas convicciones cristianas católicas. En este caso ve al comunismo como un doble enemigo, ¿no? Como los ateos y los simpáticos y los sin Dios, por así decirlo, ¿no? Él tenía una frase que a mí, sabes que me llama bastante la atención, perdona el inciso, justo en estos momentos en los que pues están descubriendo un montón de gente, aunque nosotros ya es algo que sabíamos, que una asociación llamada Open Society, que es parte de este testaferro del judaísmo internacional, que es el señor George Soros, pues resulta que esta sociedad de estos señores ultracapitalistas es la que promociona y patrocina los movimientos de izquierda comunistas y más extremos de todo Occidente, ¿no? Entonces él ya vio esto en los años 30 porque acuñó una frase que decía: el comunismo es la herramienta del capitalismo internacional judío para descomponer a las naciones y después dominarlas. O sea, es que ahí resume un poco pues el pensamiento que él tenía y que has comentado de la, el ver el comunismo como una amenaza, ver también la preocupación por la conspiración judeo-masónica, esta de la que tanto se han burlado los progres y que hoy en día es algo incontestable. Y bueno, y ya te digo, es una frase para mí importante para resumir lo que es su pensamiento. Así es, así es. Y él siempre lo vio desde muy lejos. Desde muy temprana edad, la influencia del judaísmo en lo que era en lo que se iba trastocando la civilización occidental, lo que era la decadencia de la civilización occidental y todo lo que le iba atacando, y eso lo tenía muy claro, pero además lo veía más desde la óptica católica en principio que desde la óptica política. La óptica política lo lleva después. Pero como un profundo católico, y recordemos que la Iglesia Católica hasta el Concilio Vaticano II se podría definir como antijudía, sin ninguna traba, ¿no? Sí, pues, y él lo veía desde esa óptica. Continuamos con un poco con este tema. Las JONS en Valladolid en el año, a finales del 32, pues no era un grupo muy numeroso, pero ya juntaban en Valladolid unas 350 a 400 personas. Hay que reconocer que Valladolid era el núcleo más fuerte que había. En 1933 surge la figura de Primo de Rivera y crea un movimiento que es el Movimiento Español Sindicalista, el fascismo español. El más fascista de todos los falangistas que conocemos, curiosamente, es José Antonio. No es ni Ramiro ni Onésimo, que mucha gente se piensa que son más fascistas. Pues no, el más fascista era José Antonio. El jefe de las JONS, Onésimo, en octubre decide salir ya de su exilio en Portugal y viene a Valladolid. Lo primero que hace es, lógicamente, es ir a ver a su familia, al pueblo, y después se viene, baja a Valladolid, y en Valladolid es detenido. Está unos pocos días detenido porque se disuelven las Cortes y se convoca elecciones próximamente, con lo cual queda puesto en libertad. Sí, vamos a tener que ir resumiendo un poco porque estamos ya algo fuera de tiempo. Coméntame si quieres lo fundamental y también... Bueno, pues sí, vamos a... Vale, sí, porque al final yo creo que me estoy liando demasiado. Bueno, al final se decide JONS, por mediación de Ramiro más que por mediación de Onésimo, juntarse con Falange. Es el movimiento que conocemos todos. La unificación se hizo en Valladolid el 4 de marzo de 1934. Y es el que... Onésimo es el que más difiere de este tema, porque es el... Él se basa en su nacional-sindicalismo en vez de en el fascismo que preconiza José Antonio. Pero bueno, lo asume, y aunque no entra dentro del triunvirato de dirección de Falange, está en la junta directiva de Falange. Vienen los tiempos convulsos de la Revolución de Octubre y Falange apoya al gobierno español contra la teórica secesión o los intentos de secesión catalán. Recordemos que Macià proclama el Estat català en Cataluña y se proclama semi-independiente, porque tampoco era una independencia como tal. Avanzamos en el tiempo. Llegamos a un nuevo desmembramiento del Parlamento. Y otra vez la victoria en el año 36, esta vez de la izquierda, gana a las derechas, consiguiendo 253 escaños contra 210 que tenía la derecha. Esto hace que todo se acelere. En la calle hay enfrentamientos continuos entre falangistas, socialistas y anarquistas, y encarcelan a toda la cúpula de Falange. Encarcelan a 41 personas Onésimo es encarcelado aquí en Valladolid y encarcelado por orden gubernativa, sin una acusación firme de nada. Está desde marzo en la cárcel. Llega a organizar una huelga de hambre porque él exige que quiere que le den misa y tenga asistencia sacerdotal en la cárcel. Están 5 días en huelga de hambre y curiosamente consigue lo que se proponen. En junio son trasladados a la prisión de Ávila y allí están cuando se produce la sublevación del 18 de julio. Son liberados y ya se viene para Valladolid. Los falangistas en Valladolid se habían movido muy bien y habían tomado ya la emisora de radio. Onésimo llega el día 19 a Valladolid, con lo cual todos los falangistas vallisoletanos encantados de que su jefe provincial estuviera de nuevo con ellos. Y rápidamente se pone a las órdenes del capitán general de Valladolid, Saliquet, y organiza milicias para ir a combatir. El día 22 sale la primera columna de falangistas voluntarios, salen al alto de León, a la Sierra de Guadarrama, y logran tomar la posición. Onésimo baja de nuevo a Valladolid, sigue organizando milicias, y el día 24 sube otra vez hacia el Alto de León. Al llegar a la localidad Segoviana de Lavajos, ve un camión con unos milicianos, les confunde con falangistas porque llevan el buzo azul y resulta que eran de la CNT, con lo cual le acribillan a tiros allí el día 24 de julio de 1936. Hasta aquí la figura histórica de José Antonio, de Ramiro. De Onésimo Redondo, estamos con Onésimo. No te preocupes, son las cosas del directo, que aunque esto se emite más tarde, pues lo grabamos aquí en directo y sin truco ni cartón. Hasta aquí la vida de Onésimo. Es de señalar que este monumento, con el cual empezamos hablando de la vida de Onésimo, se hizo por una cuestación popular. Se emitieron unos bonos que los vallisoletanos fueron comprando para poder erigir el monumento. Con lo cual, ahí es derribado algo que pagó el pueblo, que no pagó el Estado. Y nadie ha dicho nada de eso. A la inauguración del monumento, que se hizo el 24 de julio de 1961, vino Franco, vino la mayoría de los ministros, y se calcula que hubo unas 60.000 personas en esa inauguración. Y hasta aquí os puedo decir, lamento que me haya enrollado quizá mucho en la primera parte y luego, lógicamente, no he tenido tiempo al final de desarrollar un poquito más, pero os recomiendo a todos que profundicéis un poquito en la vida y lo que es la obra. Es muy interesante y hace muchas aportaciones importantes a lo que es el doctrinario posterior de... Sí, parece que estamos teniendo ahora problemas de nuevo con la conexión. ¿Nos oyes, Enrique? Sí, a ver. Sí, ahora sí. Ahora, pues parece que se ha cortado. Bueno, pues vamos a ir despidiéndonos ya. Te agradecemos muchísimo la luz que has arrojado sobre la figura de este gran hombre. Esperemos que, gracias a los intentos de la memoria histórica de esta ley de lavado de cerebro masivo por desmontar monumentos, ir borrando poco a poco nuestro pasado, pues la gente empiece a tratar de investigar, de escarbar en el pasado y decir, bueno, ¿quién eran estos hombres y por qué se les levantaron monumentos? Lo dicho, Enrique, muchísimas gracias por tu participación y contaremos contigo en nuevos programas. Un abrazo. Bueno, con esta entrevista terminamos el programa de hoy. Manuel, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene y no quiero dejaros con un sabor amargo de boca, aunque la realidad es para tener ese sabor amargo.